En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, un poco infernales, infernales noches, eso sí, no por el tiempo, porque la primavera apenas ha llegado, y eso que estamos a las puertas de verano, sino por la temática que tenemos para esta madrugada, que tiene mucho que ver con el infierno, aunque nosotros esperamos y deseamos que estéis en el paraíso durante las 3 horas que os vamos a acompañar. Todo el equipo os da la bienvenida, con Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción, en la parte técnica están José Luis Gómez y Javier de la Torre. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Y una pregunta que se hace mucho, o sea, también nosotros hoy, en materia reservada, un hombre corta el cuello a otro en plena calle, posa ante las cámaras, suelta su discurso, con sus manos ensangrentadas. Es una de las imágenes más terribles que hemos visto en los últimos tiempos. Ocurrió en Londres. ¿Es terrorismo? ¿Es en delincuencia? ¿Dónde empieza el terrorista? ¿Dónde acaba el enfermo mental? Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Y todavía nos seguimos haciendo esa pregunta. ¿Es una cosa? ¿Es otra? ¿O son ambas? Claro. Sí, lo que vamos a intentar es un poco acercarnos a la personalidad de ese hombre, ese adebolajo que resulta que mató, degolló a un soldado y en lugar de huir se quedó allí. Ese hombre que era buen estudiante, ese hombre que tenía grandes amigos de cuando era joven y luego de repente se mete en el tema de las drogas y de la violencia y termina convertido en un radical. Algo, un perfil similar bastante al de, en muchas cosas, al de Alexander, que cometió o intentó matar a un soldado tres días después, o el de hace un año, el Mohamed Merah. Veremos a ver qué es lo que hay y vamos a ver cómo se comportan ellos. Después seguimos hablando de este asunto con Fernando Rueda en materia reservada, pero tenemos otros muchos contenidos esta madrugada. Porque esta noche hablamos también del infierno, de qué es, de cuándo se creó, de qué supone, de quién lo ha visto, quién ha contado cómo es, porque hay personas que dicen que han estado allí. Del infierno en diferentes culturas, religiones, credos, un asunto fascinante. Vais a descubrir esta noche cosas extraordinarias, siglos de historia que seguro que vais a disfrutar. A través de Almohadilla Rosavientos, que es nuestro hashtag en Twitter, Almohadilla Rosavientos, podéis contarnos lo que queráis sobre el infierno, por ejemplo, vuestra visión. Y es que un 54,9% de los españoles creen en el infierno, pero 2 de cada 3 de los que creen lo han convertido en una metáfora, en una visión particular. Así que, si queréis, podéis compartir con nosotros la visión que vosotros tengáis del infierno. No parece que este verano vaya a ser muy infernal de calor, incluso los hay que piensan que ni siquiera habrá verano climático. En Azul y Verde, Martín Espósito hablará con el hombre del tiempo de Antena 3, con Roberto Brasero, no sé, hablará sobre este asunto que tanto y tanto está dando que hablar a falta de 3 semanas para que comience el verano. Más ciencia, el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Los descubridores de esta partícula de Dios han ganado esta semana el premio Príncipe de Asturias. Os vamos a contar la intrahistoria fascinante, desde luego, que hay en relación a este asunto, al bosón de Higgs, con Francis Román Villatoro. Uno de los grandes genios de nuestra historia, Isaac Peral, os vamos a presentar en La Máquina del Tiempo. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos hablará de Paulette Goddard, una actriz descubierta por Chaplin que vivió esos momentos tan fascinantes en la historia del cine. El fin del cine mudo, el comienzo del cine hablado, pues bien, ella triunfó en ambos. Por supuesto habrá misterio. En las crónicas del misterio os vamos a hablar de unos personajes sorprendentes. Los hemos visto actuar, los hemos estudiado, examinado. Son medios, pero distintos. Entran en contacto, dicen, con los grandes artistas, con los maestros universales de la pintura. Siguen ejecutando sus trabajos desde el más allá. Será en las crónicas del misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballo. También habrá cine con José Manuel Escribano, cómic con Raúl Sobún y muchas otras hay cosas, entre ellas la pregunta que os formulamos ya mismo. El personaje oculto de esta madrugada es... Esa es la cuestión a la que tenéis que responder. Las primeras pistas, Silvia Casasola. ¿Y si me hago de rogar, qué pasa? Buenas noches a todos. ¿De eso se trata? Claro, claro. Hay que ponerlo un poco difícil, aunque hoy no sé yo, ¿eh? Yo creo que he sido bastante benévola. Pero bueno, estar atentos, vamos a ir comentando las pistas a lo largo del programa. Por ejemplo, nuestra primera pista en esta ocasión no es uno, sino son dos los protagonistas. Además, son hijos de un fabricante de papel que tenía una numerosa familia. Ambos estudiaron física, química y arquitectura. ¿Y qué pasó? Pues que terminaron dirigiendo la fábrica familiar. Pero también eran unos chicos con grandes ideas. Y cierto día, siendo aún pequeños, surgió la que les haría pasar a la historia. ¿Quiénes son estos dos muchachos que pasaron a la historia? Pues ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos en Twitter podéis indicarnos quién puede ser. 1:12, comenzamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El lugar donde van los pecadores, el averno, el mundo de las tinieblas, para algunos un mito, una metáfora, un estado del alma, un estado de las cosas, una situación, para otros incluso un lugar físico que existe, que es real, un lugar a donde vamos a parar si hacemos las cosas de forma contraria a como nos dicen que hay que hacerlas. Que hay. Abrimos en este momento, en La Rosa de los Vientos, las puertas del infierno. Y lo hacemos con un historiador extraordinario, Juanjo Sánchez Oro. Ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Él es un gran historiador de las religiones, uno de los pocos hombres que ha logrado entrar en los archivos secretos del Vaticano. Un auténtico torrente de conocimiento. Juanjo Sánchez Oro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Juanjo, aunque quienes creen que desde luego lo saben, y esa respuesta está en el comienzo de los tiempos, pero quienes están convencidos de su existencia... ¿Qué es para ellos el infierno y cuándo lo crearon? Porque es incluso anterior al cristianismo, es posiblemente del mismo momento en que el ser humano comenzó a caminar sobre la Tierra. Sí, yo creo que es un poco difícil generalizar, ¿no? ¿En qué consiste el infierno? Si lo hacemos, lo intentamos hacer, yo creo que podríamos hablar de que es una especie de un lugar de sufrimiento o una manera de sufrir en el más allá, pero no abarca todo el más allá. También yo creo que desde el punto de vista del cristianismo, y nosotros creamos o no creamos en el cristianismo, nos hemos educado dentro de los parámetros cristianos, pues podemos entender que el infierno es un producto cultural muy, muy elaborado. Porque, tenemos por un lado que aceptar que existe vida después de la muerte. Tenemos que aceptar, por lo tanto, que existe el alma. Y además tenemos que aceptar que ese alma puede sufrir, puede sentir dolor, que son características que van ligadas más bien a la carne. Además tenemos que aceptar que existe el bien y el mal, pero que existe además el mal de una manera, ¿cómo decirlo?, como muy grande, ¿no?, como en un grado superlativo, hasta el punto de que nuestras faltas, las faltas que cometemos en la vida, somos capaces de llevarlas más allá de la muerte. Y además tenemos que aceptar que existe un juzgado, un tribunal, que está regido por una autoridad o por un poder sobrenatural, que es capaz además de dirimir sobre ese bien y sobre ese mal que nosotros hemos cometido. O sea que luego va a ser difícil, por lo tanto, que encontremos algo, ¿no?, un producto también cultural de las mismas características o una creencia de las mismas características en otras culturas, porque exige que esas culturas también hayan evolucionado mucho en su manera de entender el mundo y de imaginarlo, ¿no? Así que, bueno, la cosa empezó, vamos a decir así, de una manera muy sencilla. En el mundo, nos podemos ubicar en el mundo mesopotámico o también en los primeros hebreos. Allí lo que nos encontramos es que no hay propiamente un infierno, pero tampoco hay un paraíso después de la muerte. Directamente no se maneja con claridad la idea de la inmortalidad. No existe la idea del alma propiamente dicha. Se entiende que las personas mueren y es el final, aunque luego queda una especie como de sombra o de espectro extraño y que, bueno, va vagando por la ultratumba, por una especie de inframundo, pero que realmente no es algo que sea muy ilusionante para los vivos. Eso explica por qué en ese periodo la gente va a intentar buscar la inmortalidad por otras vías, porque entienden que realmente la vida en el más allá no es la buena inmortalidad. Es el caso, por ejemplo, de la epopeya de Gilgamesh, que es muy conocida. Y entonces tenemos, por lo tanto, ese mundo que también, por ejemplo, los primeros hebreos, en contra de lo que se suele pensar, el principio del judaísmo, los primeros judíos no aceptaban la idea de alma, por lo menos no la reconocían como tal. Eso va a ser un añadido bastante posterior. Al principio ellos hablan del Seol, que es algo muy parecido también a la corrupción de los cadáveres. Es un lugar polvoriento, es un lugar de silencio, una especie de sima muy profunda, donde domina la corrupción y donde ahí también hay una especie como de espectros que están como en letargo también o a la espera, pero que realmente no hay allí ningún tipo de verdugo que haga ningún tipo de tormento, no hay ningún tipo de suplicio adicional, no existen castigos. Es un poco, ya digo, una especie de lugar brumoso. Y en el mundo grecorromano también tenemos lo mismo. Tenemos el famoso Hades, que es un lugar donde sí que ya ahí se maneja una especie de geografía o una especie de orografía especial, donde tenemos algunos ríos, algunos lagos con nombre propio, pero también no deja de ser nada más que un lugar también bastante inadecuado. La gente no quiere ir allí, y lo que sí que es interesante quizás del Hades es que es fácil, o relativamente fácil, visitarlo siendo un ser humano vivo. Y ahí tenemos grandes figuras que lo han hecho. Han ido, pues, Teseo, Heracles, Orfeo, han visitado el Hades también como una especie de vía iniciática, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el comienzo, que como ves no es propiamente un infierno, aunque sí que es un lugar un poco de sufrimiento. Y en las distintas religiones así un poco más principales, como el judaísmo, el islam, el budismo, ¿qué nombre se identifica el infierno? ¿Tienen también un poco, imagino, que su propio Lucifer o no tiene nada que ver? Cuéntanos. Sí, ellos tienen, bueno, ahí ya cuando entramos en estas religiones que están un poco más elaboradas, sí que nos encontramos paralelos a lo que es el infierno más, con el que estamos más familiarizados, ¿no? Por ejemplo, si el que quizás se parezca bastante y además es muy remoto, sería en la época de Zoroastro, en torno al siglo VII antes de Cristo. Ahí sí que ya tenemos, pues, un tribunal que va a encargarse de juzgar el alma, que además le va a someter a una serie de castigos en el más allá. Lo que pasa que también en este caso es un infierno que podemos calificar como un infierno que yo creo que es temporal. No es un infierno que sea eterno, sino que se entiende que esas personas están allí purificándose. Sería parecido a nuestro concepto, al concepto que tenemos dentro del cristianismo del purgatorio. También en Egipto se da una cosa muy curiosa. En Egipto tenemos una especie de segunda muerte, porque cuando es juzgado, y todos conocemos pues las típicas los típicos dibujos en los que aparece Anubis pesando el corazón del difunto y está el dios Thoth tomando nota ante el tribunal de Osiris, cuando tenemos esa imagen, efectivamente lo que ocurre es que el difunto se le juzga, pero si sale culpable, lo que hace es que se le inflige tal cantidad de daño hasta el punto de que el objetivo es totalmente, vamos a decir así, acabar con su absoluta existencia. Se trata de desmenuzarlo. El propio Osiris vivió eso cuando se enfrenta a Seth, y Seth lo que hace es que lo va cortando en pedazos, ¿no?, y lo va distribuyendo en sus distintos trozos por todo el mundo hasta que ya luego llega a Isis y consigue recomponer casi completamente ese cuerpo, ¿no? Pues para ahí el mayor daño posible no es el tormento o el dolor dentro del mundo egipcio, sino que simplemente, pues lo que sería desmenuzar completamente, eliminar completamente ese cuerpo. Ahí sí que tenemos ese concepto. Y luego, si nos vamos, por ejemplo, a la India, en la India, dependiendo de la religión, tiene muchísimos nombres el infierno. También hay quien dice, si cogemos determinadas tradiciones, que el infierno sería la tierra, porque hay que tener en cuenta que en la India y en Oriente se maneja mucho el concepto de reencarnación. Por tanto, el hecho de reencarnar supone que no está todavía ese ser está completamente purificado y tiene que pasar aquí, digamos, su infierno personal para conseguir esa purga, ¿no?, esa purificación, y luego poder ascender a un nivel superior de conciencia o de estado, ¿no? O sea que va variando mucho. El infierno musulmán sí que es bastante parecido al infierno del cristianismo, porque hay que tener en cuenta que el islam es heredero hasta cierto punto de lo que son todas las religiones, perdón, la Biblia directamente, ¿no? Y entonces sí que ahí se parece bastante, pero la particularidad que yo sí que veo, por ejemplo, en el cristianismo y en el judaísmo, es que nosotros, si nos damos cuenta, tenemos una especie de doble infierno, porque cuando un cristiano fallece, en principio, dentro del catolicismo, no así, por ejemplo, los testigos de Jehová, pero bueno, sí que dentro de lo que es el catolicismo y en principio también dentro de lo que sería el luteranismo y las iglesias ortodoxas, ahí lo que tenemos es un primer juicio inmediato. En principio se juzga y ya directamente se va a premiar o se va a castigar al difunto. Pero luego tenemos un juicio final, tenemos un juicio universal. es que el que viene después del apocalipsis. Y ahí también se supone que el cristiano vuelve a ser sometido a un juicio y naturalmente volverá otra vez a ir al infierno o al cielo. En principio se supone que se mantiene. Y ahí ha habido gran polémica entre los teólogos para saber qué es lo que se juzga en cada caso y qué sentido tiene cada juicio, porque no estaba claro. De hecho, por ejemplo, en la Edad Media hubo un momento en el que un determinado papa quitó ese, o por lo menos dijo que no existía ese primer juicio post-mortem, sino que solamente existía el juicio final. Y ya digo que ahí ha habido bastante polémica, pero nosotros tendríamos por lo menos ese doble infierno. Y ahora mismo, las últimas cosas que han dicho respecto al infierno, al purgatorio, algunos de los sumos pontífices, de los papas, no sé si en las otras religiones existe una evolución similar, es acabar por convertir el infierno en un estado del alma, en una situación, pero no en un lugar físico. ¿Es generalizada esta visión? ¿Siempre ha sido así en la Iglesia? No. En la Iglesia casi siempre lo que ha habido ha sido fundamentalmente la idea de un espacio, de un lugar. El hecho de que realmente sea un estado del alma es algo relativamente reciente y se pensaba que realmente era un lugar, e incluso no solamente un lugar, sino que además tenía sus divisiones, porque el propio purgatorio al principio nace como una especie de anexo al infierno y posteriormente luego ya se va a ir independizando como un lugar diferente. Pero en principio se van haciendo muchas subdivisiones, y el caso ya más concreto es el caso, por supuesto, de Dante, que es el que hace toda una geografía y una topografía muy minuciosa de lo que es todo el infierno, el paraíso y el purgatorio. Pero es cierto que últimamente se ha ido cambiando mucho en esta visión del infierno. De hecho, si realmente lo observamos bien, el infierno ha desaparecido prácticamente de la pastoral eclesiástica. No se menciona mucho, comparado con, por ejemplo, otras épocas como la Edad Media, donde además se abusaba muchísimo de la iconografía que iba presentando ese infierno, ¿no? Y cuanto más cruento, más tormentoso, más tortuoso, mucho peor, ¿no? Bueno, pues ahora mismo prácticamente lo que se concibe es el infierno como una especie de experiencia existencial. Es decir, el problema es que el infierno se considera que está en el propio individuo. Sería algo así como la ansiedad que va a provocar a la persona el saber que nunca va a poder contemplar a Dios. Esa falta de esperanza, esa, como digo, esa ansiedad, o ese, el tomar conciencia de que realmente ha hecho una serie de pecados y eso le mortifica, ese infierno interior es por lo que más o menos están apostando ahora mismo los teólogos. Van un poco en esa línea. Y también, sería también el infierno entendido en ese punto como una especie de lucidez especial, de estado especial, porque tú tomas conciencia de que has perdido una oportunidad para ser salvo. Y eso ya por sí mismo te mortifica. No hace falta ni que tengas demonios que te estén ahí torturando, ni que estés metiéndote en una caldera de agua hirviendo. Ese tipo de penas no hacen falta. No hacen falta, digamos, auxiliares ni verdugos. Tú eres tu propio verdugo. Y eso también es interesante, porque demuestra un poco hacia dónde ha avanzado la idea de Dios dentro del catolicismo. Claro, es muy difícil entender que si tenemos un Dios que es absolutamente perfecto, absolutamente bondadoso, tolere que haya algún otro ser o incluso haya creado alguna criatura que sea capaz de infligir el mal a sus propios hijos, ¿no? Que son los cristianos. Por lo tanto, lo que han hecho ha sido pensar que realmente el mal no sería algo concreto, sino que sería simplemente la ausencia de bien. Y por lo tanto el infierno sería el no poder contemplar a Dios en toda su majestad y en toda su gloria, no el poder participar de esa visión y de ese estado. Ahí es cuando nosotros ya tenemos ese infierno interior. Ahora nos vamos a escuchar un poquito más algo sobre Inferno, que es la novela que ha publicado Dan Brown, pero te quería formular, Silvia, todavía alguna cuestión más. No, lo que te quería comentar, que a mí me llamaba muchísimo la atención, ese dibujo que hace Dante como un embudo. ¿Cómo es tan difícil que se va interiorizando, ¿no? Hasta que consiguen poquito a poco discernir qué pecados ha hecho cada uno, hasta que ya llega filtrando, ¿no? Y entra en ese punto. Sí. Es que además, claro, Dante lo que hace es una geografía, en principio, una topografía del espacio, pero también es una topografía de cómo es cómo el pecado se introduce en el alma. Pero no nos cuentes nada sobre Dante, que lo tenemos. Dime. No, eso, pues eso, que la medida en que vamos avanzando dentro de ese mundo de Dante, realmente lo que está mostrándonos es cómo nosotros estamos interiorizando también el mal, ¿no? Y cómo lo sufrimos. Bueno, pues ahora nos cuentas alguna cosita más sobre Dante, porque es el siguiente tema que tenemos para esta noche, porque es el tema precisamente del que estuvimos hablando y que conocimos algunas cosas en la rueda de prensa que dio en Madrid en Dan Brown. Thank you. Nadie en la historia ha vendido más libros. 81 millones de ejemplares. 81. Es como si todos los domicilios de Portugal, España, Francia y Reino Unido juntos tuvieron un ejemplar de su obra. Del Código Da Vinci era el año 2003. El mayor éxito de todos los tiempos. Una revolución. Mientras las críticas hacia su literatura reciaban, los debates que generó el contenido también. Jesucristo se había casado. Había tenido descendencia. Y su sangre estaba aquí. El éxito no enterró la polémica, más bien hubo una realimentación permanente. Algunos historiadores, investigadores y estudiosos criticaron, pero Dan Brown solo pretendía escribir una novela. El Vaticano casi le excomulga, pero le preocupó poco. Estaba enfrascado en su siguiente título. Se reeditaron algunos de sus trabajos anteriores. El Código era su quinto libro. Entre todos, hoy son más de 200 millones de ejemplares vendidos. Mientras disfrutaba de su aislamiento en Nueva Inglaterra, en Exeter, en su búnker de Exeter, él estaba ya preparando su siguiente trabajo. Se había fijado en un soldado italiano de brillante carrera, político y embajador del siglo XIV. Se llamaba Dante, un hombre que había escrito sobre las realidades más oscuras, sobre el infierno. En su Divina Comedia explicaba cómo era el Averno, como si hubiera estado allí. Su obra es una de las cumbres de la literatura de todos los tiempos, compleja pero sagaz, sobrecogedora pero crítica, válido antaño, válida hoy. La obra, ese autor, Florencia, su ciudad, el poder del mundo actual, los gobiernos ocultos, las sociedades secretas que procuran que todo se silencie, que la verdad esté solo al alcance de unos pocos, todo está en Dan Brown. Sin prisa, con la permanente y casi diaria revisión de sus editores, desde primera hora de la mañana hasta la mitad, hasta el mediodía aproximadamente, fue dando forma al producto editorial más esperado que jamás conocieron los tiempos. Una vez que acabó, decenas de traductores se encerraron en un lugar secreto, sin contacto con el exterior, mientras traducían su obra a decenas de idiomas. Cuando todos acabaron, el secreto voló hacia varias ciudades del mundo. Fue hace apenas un mes, comenzó el trabajo, las imprentas a todo gas. Así comenzaba su libro. El infierno sería un lugar merecido para quienes en tiempos de crisis moral deciden permanecer neutrales. Después del Código Da Vinci, vuelve el autor que revolucionó el mundo. Vuelve Dan Brown con su novela más ambiciosa hasta la fecha. De Dan Brown. Ha estado 48 horas en Madrid, como si se tratara de una estrella de rock. Llegó a la Biblioteca Nacional a las 13 horas del pasado jueves en un lujoso coche. Mientras posaba velozmente para algunos medios a las puertas del edificio, en el interior le aguardábamos 200 periodistas, los pasillos despejados, todos en sus puestos. Entró por la puerta solo, sin detenerse. A una velocidad endiablada, atravesó el pasillo de 30 metros del auditorio con paseo militar, vestido como siempre, chaqueta oscura, camisa azul clara, con jersey de pico, con aspecto resabiado, el mismo aspecto que hace 10 años, se deja fotografiar, pero poco, envejeció entonces, hace 10 años, antes de ser conocido. Sería como si el tiempo no hubiera pasado salvo por el puente de su cabello, que desvela una calvicie no asumida. Habló durante 45 minutos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta en español y también en inglés. He olvidado todo el español que aprendí, pero vamos a hablar hoy en inglés. Hago algunas preguntas sobre Dante, por ejemplo, y luego hago preguntas que no tienen que ver con mi novela y pongo una cara muy seria y tomo notas, notas falsas. No pretende ser un novelista al estilo de los grandes literatos. No transforma, no llega al alma, no modifica conciencias, no usa el lenguaje como los grandes ni como los medianos, pero sí abre debates sobre los temas que trata. Confiesa que los editores le revisan todo. No tiene un equipo ni expertos a los que consultar. No viaja, es un creador de historias. No disfruta escribiendo, sino preparando sus trabajos. No espera grandes cambios en el Vaticano con el nuevo Papa, de quien sí dijo que le parecía un hombre bueno y devoto. No cree en conspiraciones, pero sospecha que quienes tienen el poder, que cada vez son menos, ocultan algo. Cree que el mayor problema al que se enfrenta la humanidad es la superpoblación. No importa que no sea así, importa que es una de las temáticas que anidan en su nuevo libro, y que los hombres quieran jugar a ser dioses gracias a la genética. Después de 45 minutos desapareció solo, sin que nadie supiera dónde iba. Desapareció hasta que al día siguiente se enfrentó a una concurrencia más agradable, a sus lectores, con los que se encontró en el Teatro Goya de Madrid. Algunos esperaban desde las 3, 4 horas antes. Explicó que leyó la Divina Comedia de Dante por primera vez a los 18 años. El escritor toscano le embriagó, como a tantos que le siguen leyendo, algunos de los cuales logran entenderlo. El infierno que describe en su trabajo es un lugar al que llega junto a su maestro, junto a Virgilio. Se encuentra bajo Jerusalén. A las puertas están los que no toman partido, ni por el bien ni por el mal. Ellos sabrán si quieren entrar o no. Dentro les esperan 9 círculos, cada uno más profundo, cada uno reservado para pecados o peores. En el primero están los bautizados, en el segundo los lujuriosos, en el tercero los golosos, después avaros, perezosos, herejes, asesinos, corruptos, y el último reservado para los traidores. Allí está Satán, atado. Ese es el infierno que planteó Dante, un infierno que para Dan Brown está aquí, en la Tierra. Juan José Sánchez Oro, un infierno el que planteó Dante, una figura extraordinaria de la que hoy estamos hablando, un infierno que le dibujó con palabras, el que ha sido muy importante en la historia del cristianismo y que fue aceptado casi como una visión verdaderamente divina por parte del Vaticano. Pues sí, porque, bueno, además es que el problema que había era que estaba, ese infierno estaba bastante indefinido, aunque en la época en la que estamos hablando, que es el siglo XIV, ya había habido una larga tradición de visionarios, de personas que habían conseguido visualizar o visitar ese infierno, bien a través de un flash muy fugaz o bien directamente habiéndolo recorrido. Realmente siempre el infierno se presentaba de una manera bastante anárquica, y lo que hizo sobre todo, en este caso Dante, fue combinar lo que sería la reflexión teológica, lo que habían hecho determinados teólogos en sus pesquisas sobre cómo podía ser ese infierno, y también ese infierno más popular. Los combinó, puso orden, y realmente le salió una obra magnífica, que además es muy curioso, porque yo creo que es una obra que, al margen de la enseñanza, de lo que nos puede decir el infierno, nos dice mucho del propio Dante, de lo que vivió. Porque como habéis señalado ahí en el corte, digamos que el pecado máximo de ese infierno es la traición. Y es que él vivió muchas veces la traición en primera persona. O sea que hasta cierto punto también la Divina Comedia es una manera que él tuvo de ajustar cuentas personales. Porque él fue traicionado, él estaba muy metido en la política de la época, él estaba formando parte de esas rivalidades que había entre güelfos y gibelinos, porque él vivía en Florencia, de hecho tuvo que padecer exilio, y cuando intentó a veces recuperar el control de la ciudad, porque él se movía muy bien en política, bueno, pues a veces fue traicionado en muchas de las cosas que él se empeñó en hacer. Y entonces él coloca la traición como ese pecado máximo, y entre los traidores es curioso porque Lucifer está masticando, Lucifer tiene 3 rostros, y está masticando, por un lado, la cabeza de Judas, pero luego las otras 2 cabezas mastican a Bruto y a Casio, que eran los asesinos de Julio César. O sea que tiene también ese guiño hacia lo político y hacia lo religioso. Y también la Divina Comedia es una historia de amor, porque parte del tránsito y de ese viaje que realiza por el más allá, lo realiza acompañado Dante de Beatriz, que era un amor platónico, sobre todo cuando, bueno, en la parte en la que ya se mete dentro del paraíso. Beatriz era una mujer de la que se enamoró Dante y que, sin embargo, no hizo nada más que cruzar con ella unas pocas palabras. No pasó de ahí la historia. Entonces, de la manera que tiene de reencontrarse con ella, porque ella además había fallecido antes que él, bueno, es a través de esta historia de la Divina Comedia, ¿no? O sea, que tiene muchísimas claves. Pero quizás lo más interesante, el mayor avance que tiene, es cómo trata el pecado. Ahí hay cosas muy interesantes, porque no se sabía muy bien qué hacer con los pecados y qué asociación tenían con los tormentos. Lo que hace Dante es, curiosamente, que al pecador le castiga en el infierno con el mismo pecado que ha cometido, pero dándole un poquito la vuelta. Eso no ocurría hasta entonces. Es decir, si por ejemplo alguien estaba castigado por gula, lo que hacía era hacerle comer determinadas sustancias o determinados potingues que eran absolutamente asquerosos. Si alguien estaba, por ejemplo, castigado por lujuria, pues entonces le sometía a una especie de viento, era constantemente empujado por un lado y por otro, ¿no? En el sentido de que así, de esa manera, entendían como que, bueno, que era como esa fuerza, ¿no?, que le sobrellevaba. Es decir, él busca que el castigo se acomode al pecado, ¿no? Reflexiona también sobre eso. Y hasta ese momento no había ocurrido. Héctor Mural con almohadilla Rosavientos en Twitter nos dice que hay muchos infiernos en este mundo y más aterradores de los que nos proponen si no seguimos la doctrina. En cierto modo, Dante, en su visión del infierno, en su Divina Comedia, también criticaba esas cosas tan terrenales y tan humanas que él la situaba en el infierno, pero en cierto modo es una crítica a determinadas cosas de la vida social y política de entonces. Sí, es muy interesante la galería de personajes que él sitúa en cada uno de los diferentes círculos en los que divide el infierno. Yo creo que eso también, como te decía, era la idea que él hace también para ajustar cuentas de lo que por lo que él ha pasado. Porque, por ejemplo, coloca a lo mejor a alguno de sus maestros, coloca también a determinados papas, coloca a figuras muy conocidas y figuras con las que ha convivido, y que las va colocando en determinados sitios y, bueno, sufriendo determinadas mortificaciones. Y eso yo creo que también debía ser muy interesante para las personas que leían esos libros y que veían ahí reflejados determinados personajes, ¿no? Lo curioso también es que él mezcla realidad y fantasía, porque te puedes encontrar a personajes por ejemplo, del ciclo artúrico, podemos encontrarnos a un Lanzarote también por ahí, y sin embargo personajes absolutamente reales, como te digo, amigos que él tenía, maestros, discípulos, familiares, pueden estar por ahí en diferentes partes. ¿Has estudiado la figura de Dante? ¿Piensas que él era religioso? ¿Cómo lo definirías? Pues a ver, él sí que era profundamente religioso. Profundamente religioso, además estuvo sirviendo al partido papista, digamos así, cuando en determinados momentos, aunque luego también, bueno, estuvo cambiando. Él era sobre todo un político, era un caballero, entonces mezclaba esas dos formas, ¿no? Era un hombre del Renacimiento y un intelectual. Era una mezcla también extraña, porque normalmente este tipo de tareas pensamos que son más propias de los eclesiásticos. Él ya va abriendo también, ahí tiene un atisbo de modernidad en ese sentido. Luego también está la otra parte, en la que hablan si realmente él era un esoterista, que es algo también que, bueno, que imagino que Dan Brown habrá tirado un poco de ese hilo. Eso yo no lo veo tan claro, ni por ejemplo que tuviera un parentesco con los templarios, como se ha dicho. Ahí hay una serie de argumentos muy endebles y están bastante manipulados con lo que ha sido el esoterismo moderno a partir de René Guénon, pues a principios del siglo XX, ¿no? Eso sí que lo veo muy endeble. Pero sí que se le ve absolutamente comprometido, y además esta es una obra muy, muy elaborada desde el punto de vista teológico y además simbólico. Tardó aproximadamente, creo que fueron más de 15 años en hacerla, y todo está absolutamente medido, todo está hecho para que se puedan hacer diferentes tipos de lecturas: moral, simbólica, alegórica. La métrica está, vamos a decir así, entre comillas, en plan cabalístico, y bueno, es absolutamente excepcional. De hecho, hay muchísimos estudios que hablan de la teología de Dante, de todo ese pensamiento, y como habéis estado señalando, inspiró a los teólogos y aclaró conceptos a los teólogos. O sea que no se puede dudar un poco de su compromiso, aunque claro, siempre de la vertiente de que también era un caballero y de que era un político. Por cierto, una de las cosas importantes, ahora que hablamos de Dante, de su Divina Comedia, de su influencia en el cristianismo, también es el hecho de que estaba Dante extraordinariamente influenciado, después nos hemos olvidado de ello, pero estaba muy influenciado también por otras corrientes religiosas y por otras doctrinas como la musulmana. Sí, esa es una tesis que además, está ahí, y es la que hizo además, curiosamente, un sacerdote, que fue Miguel Asín Palacios en los años 20. Él entiende que seguramente Dante manejó algunos escritos musulmanes, por ejemplo, la Escala de Mahoma, que era un escrito musulmán islámico en el cual se decía que a Mahoma había viajado a los infiernos y se describían esos infiernos. Y también hay muchos paralelos, tanto en digamos, cómo está dividido ese infierno desde el punto de vista de Mahoma y cómo lo divide Dante. Y también determinados encuentros, determinados tormentos asociados a determinados pecados coinciden en ambas fuentes. La tesis de Asín Palacios ha sido muy, muy discutida, pero bueno, hay coincidencias que dan que pensar. Y es interesante porque estamos también en una época que es una época en la que hay gran flujo de influencias, de traducciones de obras, y eso naturalmente estamos en un núcleo, en un epicentro de ese tipo de traducciones, ¿no?, como es Florencia. O sea que no sería de extrañar que realmente él se hubiera inspirado para aclarar determinados conceptos, como por otra parte hacían muchos teólogos que miraban en determinadas obras, pues de Avicena, de otros grandes pensadores musulmanes, para aclarar conceptos también sobre Dios, sobre el más allá, etcétera, ¿no? La verdad es que ha sido una conversación interesantísima contigo. Nos quedan tantísimas y tantísimas cosas que tratar. Por ejemplo, un día hablaremos, Juanjo, de todas aquellas personas que dicen que han estado en el infierno, que escribieron lo que vieron. Bueno, que hicieron en cierto modo lo mismo que Dante. Lo que ocurre es que no tuvieron la repercusión de él, pero ciertamente hay todo un corpus elaborado a nivel literario verdaderamente fascinante con las visitas al infierno. Un día nos hablarás de ellas, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, mira, solo una cosa para que los oyentes, si quieren, lo busquen. Que busquen por internet Raimundo Perello o Ramón Perello, que es una persona, sería nuestro Dante español en el siglo XIV, que visitó también el infierno. Bueno, pues un día hablamos de él. Raimundo Perello, este hombre visitó el infierno, es el Dante español. Gracias por descubrirlo con nosotros y gracias por hacernos descubrir muchas cosas relacionadas con el infierno, relacionadas con Dante. Juanjo Sánchez Oro, un placer. Muchas gracias a vosotros. Ten cuidado y no te quemes. Seré bueno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. La escena fue terrible. Aquel hombre degolló en plena calle a un soldado. Tras matarlo, machete en mano, se acercó a una cámara y explicó sus razones para tan terrible crimen. Minutos después, fue abatido. Pasó en Londres. Pasados pocos días, sucedió algo similar en París. Si se trata de enfermos mentales o de una nueva estrategia terrorista, hablamos esta noche con Fernando Rueda, aquí en Materia Reservada. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno, otra vez. Dos casos muy cercanos en el tiempo, dos personalidades distintas a las habituales cuando hablamos de terrorismo, pero desde luego han generado un inmenso debate. Sí, porque las dos, sumadas al caso que ocurrió hace un año también en París con Mohamed Mera, muestran que hay un nuevo tipo de atentado de carácter islamista, de gente que sigue la yihad, más o menos cercado a Al-Qaeda o a otros grupos terroristas, que actúan de una forma absolutamente distinta y absolutamente novedosa. Actúan aislados, actúan de una forma que parece que no recibieran órdenes, parece que se organizan ellos y que de alguna forma, digamos, han dejado absolutamente enloquecidos a todos los servicios de seguridad, porque claro, es decir, ¿cómo puedes atacar a una serie de gente que teóricamente, y ahora lo vamos a hablar, teóricamente actúan guiados por impulsos sin una organización, ¿no? Total, que la pregunta que yo creo que nos tenemos que formular es saber cómo son estos hombres y saber si realmente actúan por recibiendo órdenes de esas bandas o en realidad lo que hacen es actuar por, pues eso, por pura locura y por puro deseo de venganza, que además es bastante cuestionable, ¿no? Para hablar sobre este asunto también contamos esta noche con la presencia de un reconocido psiquiatra español, Francisco Alonso Fernández, que ha investigado la mente de los terroristas y cómo son. Francisco, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La primera cuestión es obligada. Francisco, habrás visto esas imágenes a las que aludíamos antes. Cuando lo viste, cuando has sabido de este caso, ¿qué análisis puede hacer un psiquiatra? Sé que el primer impacto es uno, desde luego llega la información y los datos, pero desde el punto de vista de un profesional de la salud mental, ¿qué se puede decir? Bueno, es que yo creo que hay una serie de factores comunes a todos los terroristas y luego, claro, se van singularizando algunos de ellos. Por ejemplo, está muy bien el que subrayemos de que estos actúan en solitario, pero en solitario en apariencia. Probablemente ellos han tomado la iniciativa por sí mismos, pero realmente están regulados porque están seguramente muy unidos a otros camaradas muy próximos, formando una especie de grupo, y luego, desde luego, de todas maneras, están pues bajo un mando general. El terrorismo, por lo general, es un sistema. Lo que pasa es que luego dentro de ese sistema pues vienen comportamientos distintos y comportamientos que llaman mucho la atención. Pero el terrorismo es un sistema. Y aquí hay un sistema ideológico. Aquí hay incluso hasta hay un sistema militar. Que luego ellos hayan tomado la, diríamos que la iniciativa por sí mismo, esto puede ocurrir un poquito como en una vanguardia militar, que también haya elementos bélicos que tomen la iniciativa por sí mismos, pero que realmente están muy coordinados con otros elementos. Hay una pregunta dentro de todos los perfiles que, y hay una cuestión que a mí me llama muchísimo la atención. En el atentado de Londres, los dos matan al soldado y se dirigen a la gente, no se van del lugar del atentado, no huyen, y se dirigen a la gente y se ponen a hablar y se ponen a especificar. Eso hace que algunos hayan considerado que pueden estar locos. ¿Estos terroristas, estos lobos solitarios, se podría decir que están locos? Bueno, yo creo que algo de locura existe en todos los terroristas. Esto se lo tengo que decir. Incluso se han demostrado últimamente que hay algunos con auténticos delirios que se sienten incluso como regulados por ordenador, por internet, que tienen un delirio en ese sentido y que están actuando como terroristas. Y además la propia ideología terrorista es una ideología que distorsiona tanto la realidad que realmente está en los límites del delirio. Lo que pasa es que en este último caso ya, bueno, pues esto es que es la expresión del odio. El odio está siempre soterrado en toda acción terrorista. Lo que pasa es que algunas veces está también regulado que los terroristas parecen que actúan con toda frialdad. Pero realmente el odio está siempre presente. Y claro, estos, lo que pasa es que se frieron, diríamos, frieron su conducta en el odio y entonces hicieron un alarde de odio, verdaderamente. Y esto es lo que llama la atención más en esta conducta, el alarde de odio. Pero el odio siempre está presente en los terroristas. Lo que pasa es que muchas veces está soterrado, está oculto y que actúan como si fueran gatos fríos, pero el odio siempre está presente. En los dos libros donde ha estado investigando, y bueno, pues ha sido un arduo trabajo, Fanáticos terroristas y Psicología del terrorismo de Salvat, pues que analiza mucho este perfil de terroristas, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo una persona que ha estado educado en una cultura occidental, que ha tenido un ritmo de vida como muy de hoy en día, muy europeo, puede llegar a convertirse en un terrorista islámico y llegar a matar? Bueno, realmente ha habido como una mezcla, un entrecruzamiento en sus ideas entre el islamista y el occidental. Y entonces yo no sé cómo con lo que me debo quedar, pero realmente yo creo que he entendido perfectamente su pregunta, y realmente lo que llama ahora muchísimo la atención es que en el terrorismo islamista hay un terrorismo entonces en donde se entremezclan nuevos factores que no estaban presentes en el terrorismo local. Vamos a hablar de terrorismo mundializado, mejor. Terrorismo mundializado, que casi siempre es islámico, por supuesto, pero que está muy contaminado porque ya entran aquí factores completamente distintos a lo que es el factor nacional. Tanto factores personales como factores de influencias ajenas. Sobre todo factores de influencias ajenas, pues entran factores culturales, sociales, tecnológicos, etcétera. Porque muchas veces el terrorismo islamista actúa no por odio al otro Dios o por odio a la falta de Dios, sino muchas veces por odio a la tecnología e incluso hasta con una añoranza del poder histórico antiguo. Entonces realmente ya en el terrorismo islamista o en el terrorismo mundializado ejercen sobre el terrorista influencias ajenas de distintos órdenes. Claro. Bueno, pues también hay muchas opiniones y muchas seguramente muchas formas de ver este asunto. Yo no sé si la diferencia igual entre este tipo de actuaciones y las de los terroristas clásicos es la diferencia entre un psicópata y un psicótico. Yo no sé si esa es un poco la diferencia, bueno, y la que nos puede un poco ayudar a conocer algo más el fenómeno, ¿no? Yo creo que todo hay una mezcla y que llega un momento, desde luego, en el cual la ideología del terrorismo es una ideología ya que distorsiona la realidad y que ya me da mucho, vamos, siempre importa lo que usted muy bien dice, que sea psicopática, que sea psicótica, que sea tal, siempre influye, pero de todas maneras en cualquiera de los casos la psicología, la ideología del terrorista es una ideología que sea psicopática, sea, entre comillas, normal, sea psicótica, distorsiona la realidad. Francisco Alonso Fernández, psiquiatra, uno de los psiquiatras más importantes de la historia de nuestro país. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Pues Francisco. Encantado en hablar con vosotros. Muchas gracias, Francisco. Que haya mucha suerte. Buenas noches. Fernando, hoy he estado hablando también con otro psiquiatra, con Luis Valenciano, y me contaba un poquito una versión un poco más fría, desde fuera de las creencias, que yo creo que también a veces es un poco un error que se comete, ¿no? Él hablaba de cómo el trastorno de la personalidad que se genera en este tipo de casos, que existe en este tipo de casos, se precede al cauce de su expresión, que es una expresión dentro del mundo de la religión y dentro del mundo delictivo, que los rasgos esquizoides son mucho mayores, eso sí, en los lobos solitarios que en los casos de terroristas que están metidos en grupos clásicos, y que estos lobos solitarios ni siquiera tolerarían pertenecer de facto a una organización, superior, que no se meterían dentro de una organización de este estilo porque no soportarían ese tipo de órdenes. Que sí, que son enfermos mentales, esquizoides, a de Bolajo, dicen efectivamente que tiene esa característica que tú mencionas, ¿no?, de la independencia. Es decir, que parece ser que él estuvo en la organización, que en la organización, en una de las organizaciones radicales, es verdad que sí adquirió la doctrina necesaria, y que parece ser que estos son algo típico de los grupos, es decir, de los lobos solitarios, que adquieren la doctrina, pero creo que por lo que tú estás diciendo es que les llevan mal la autoridad, llevan mal el este, ¿no? Incluso lo llevan hasta tal punto de que son ellos los que organizan sus propios atentados. Uh-huh. Es decir, porque el atentado de París, yo creo que el tipo que lo monta, este Alexandre, lo monta 3 días después, yo sí creo que ahí hay un mimetismo, ¿no? Es decir, escucha el atentado. El atentado. ¿Pero por qué les llamamos atentados? Yo creo que es un error, en mi opinión. Es un atentado matar a alguien, y hay una hay unos objetivos políticos, ¿no? Que está claro, aunque sean individuales, es decir, que no tienen por qué ser colectivo, y que ellos han recibido un adoctrinamiento, aunque luego no hagan caso, por eso mismo que estamos diciendo, es decir, es que es curioso, ¿no? Reciben un adoctrinamiento, ¿no?, y les dan un poco el abrigo ideológico, pero no dejan de ser unas personas trastornadas previamente. Pero fíjate, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Uh-huh. Es decir, por esta misma característica de que era una persona normal, de que ¿por qué de repente deja de ser esa persona normal? ¿Por qué de repente cambian, no? Es decir, porque dicen que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad. En un momento determinado aparece. Alguien puede enfermar de los pulmones y antes no lo estaba. Alguien puede enfermar del corazón y antes no lo estaba. Y alguien puede enfermar de la cabeza y antes no lo estaba, ¿no? No, pero por otro lado también hay otro apartado que no hemos contemplado, que son los terroristas suicidas. No, también... pero se espera que estoy... Sí, pero a lo que voy es eso, que son también personas muy normales, con perfil perfecto, y luego de repente pues asumen esa ideología, se mimetizan, sí, yo también creo empatizan que ¿por qué alguien es capaz con esas ideas de autoinmolarse y llevarse a decir que eso también parece un trastorno mental, pero yo voy más simple, es decir, para mí sería un trastorno mental alguien que va a matar y que tiene la disposición de matar y que de repente pone unas bombas, como se han puesto en España o en Irlanda o en muchos países, también debería tener ese trastorno. Lo que pasa es que estos, aparte, tienen otra personalidad distinta, y es que actúan a su bola. Es decir, pero sin reconocer esa autoridad, pero que no vienen de... Se llaman radicales, pero en realidad son delincuentes. Es decir, lo último que han hecho ha sido... A estos han robado. También Mera era un francés. También había robado. Es decir, no vienen de la santidad, digamos, ¿no? Entre comillas, dentro de lo que ocurre en todas estas cosas, ¿no? ¿Y no será también porque tienen un poquito de afán de notoriedad? Entre el grupo, a lo mejor, que están abrigando ideológico en un momento dado. Bueno, es que ese narcisismo maligno está en ellos presentes, sí, ¿no? Sí, claro. Yo también creo que hay algo de eso. Y sobre todo, dentro de esa locura, hay que decir que Alexander, el que atentó 3 días después en París, antes del atentado, las cámaras le recogieron, le grabaron, rezando antes de hacerlo. Es decir, que él pero estaba hay otros que han ido a rezar a iglesias, ¿no? En Irlanda, por ejemplo. Yo creo que es que ha habido algunas cosas que ha dicho Francisco, con todo mi respeto, que yo sí me siento en la obligación de decir que considero, estoy absolutamente convencido y nadie lo puede dudar, que el 99,9% periodo de las personas que practican el islamismo como cualquier otra religión son fundamentalmente buenas y desean el bien absolutamente de todos, tanto islámicos como o islamistas, como los musulmanes, como, claro. Sí, bueno, musulmanes como cristianos. Yo no creo que tenga nada que ver con la religión y sí con las personas y con conductas. Sin duda, vamos, eso no cabe. Es decir, eso ya sería, imagínate, ¿no? Es decir, que imagínate si el Servicio Secreto Español tuviera que someter a vigilancia al más de 1 millón de musulmanes que viven aquí. Es decir, eso no se le ocurre a nadie en la cabeza. Bien es cierto que esto ha introducido un fenómeno tremendo, porque si fueran locos y localizables por sus actos de violencia, por todas estas cosas, podrían ser identificados por los servicios. Sin embargo, no son identificados porque no tienen esos deseos de violencia, esos deseos de esa agresividad, no la manifiestan tiempo antes, sino que todo lo contrario, se mantienen de una forma discreta y por lo tanto sorprenden porque claro no hay manera un servicio secreto no puede poner a todos los sospechosos un tipo de ¿Y tú crees que esto forma parte de un comportamiento globalizado, de una especie de estrategia que haya salido sola o haya salido a través de una serie de órdenes, pero una estrategia de quienes practican lo que para algunos es interpretable como la yihad? Vamos a ver. En Internet, que hay de todo, sabemos que hay de todo, hay instrucciones en algunos momentos para cometer atentados de este estilo. Eso está ahí y eso está publicado y son documentos que tiene en su poder y que los servicios de inteligencia. Llaman, ¿por qué? Porque llaman a cometer atentados de cualquier forma posible. Y esto vale. Es decir, da igual quién los haya cometido, sirven al objetivo de lo que es la yihad, que es el extremismo, digamos, violento, y ahí sí que absolutamente criticable. Por lo tanto, esta gente actúa con esa pretensión y los que están ahí están encantados de que se cometan estos atentados, sobre todo porque la reacción en Occidente es tan salvaje, ha sido tan salvaje la reacción en Inglaterra, de las manifestaciones, de las críticas, de salir a la calle, las llamadas del primer ministro pidiendo calma, hablando bien de los musulmanes. Es decir, que en realidad el objetivo está cumplido, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que está clarísimo, ¿no? Fernando, ¿qué nos vas a contar después de las noticias de las 2 de la madrugada en el detector de mentiras? ¿A quién nos vas a presentar? Pues mira, hace 75 años Filby pudo atentar contra Franco y habría cambiado toda la historia de España. Que Filby es uno de tus personajes favoritos. Favorito. Fíjate, 75 años, si hubiera triunfado. Después de las noticias en Onda Cero que van a llegar a ella mismo, estamos con Fernando Rueda, con su materia reservada y en concreto con su detector de mentiras. Hoy se mete Ken Filby. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. En 2 horas todavía por delante. Una hora en la que tendremos a Mujeres con Historia, en la que tendremos a Azul y Verde. Martín Espósito nos contará si podemos o no esperar que exista verano este año. Quedan 19 días para que comience. Y por supuesto tendremos las Crónicas del Misterio. Pero antes de todo ello, ya sabéis, con Almohadilla Rosa Vientos podéis dar vuestra respuesta a la pregunta que os seguimos formulando. ¿Quién es el personaje oculto de esta madrugada? Las primeras pistas nos las ofreció Silvia Casasola al comienzo del programa, ahora nos da alguna más. Pues sí, habíamos quedado que no era uno, sino que eran dos los protagonistas, que además tenían grandes ideas. Y bueno, pues de eso va la segunda pista. Además de su gran invento, crearon otros de forma individual. Un hermano inventó un calorímetro y el ariete hidráulico, y el otro un proceso mejorado para la fabricación de papel. ¿Quién puede ser estos chicos? Bueno, si os queda alguna duda, vamos a dar una pequeña pista sonora a ver si también os ayuda a saber. Una observación vuelve a otorgarle alas a la imaginación de Joseph. Una camisa colgada sobre el hogar para secarse se eleva por efecto del aire caliente originado por el fuego. Joseph le escribe a su hermano Etienne de inmediato. Prepara una provisión de papel de cera y sogas y podrás observar cosas de lo más asombrosas. ¿Habéis visto cómo soy muy benévola? Pues sí, mira, ya tenemos dos nombres, Joseph, Etienne, algo que da pistas de que es el invento. Bueno, venga, ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es. ¿Quiénes son estos dos hermanos? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange. ¿Quién cantaba eso? El genial Jim Morrison era un auténtico medium. Entraba en trance y cantaba, y parecía que todos los espíritus buenos del mundo, transformados en malos para la sociedad de la época, cantaban a través de él. Bueno, esta es la primera de las músicas, porque tiene que ver con otra que vamos a escuchar dentro de muy poquito, con Manuel Garroyán, Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Buenas, buenas. Hola, chicos. Qué gusto, por fin un tema tranquilo, relajado, luminoso, positivo, sin mal rollo, ¿no? No sé, os veo un poco poseídos, ya veremos. Hombre, si fuéramos poseídos por los espíritus de los que vamos a hablar hoy, pues estaría muy bien. Ah, yo lo que estoy pensando es en la banda que se habrá montado por ahí arriba, porque hace una semana y media también falleció Ray Manzarek, que fue uno de los creadores de esta canción que estamos escuchando, ¿no? Junto a Jim Morrison, era el compositor de la gran mayoría de las canciones de los Doors, ¿no? Con lo cual, pues imaginemos lo que tiene que haber por ahí arriba. Y esto que decía sobre que se trataba de un medium que parecía entrar en trance, no es casualidad, lo decía por algo que tiene que ver con el tema del que hablamos esta madrugada. Pues sí, es lo que Manuel muy acertadamente ha bautizado como el arte del más allá, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen determinados supuestos, vamos a poner siempre la etiqueta de supuestos, mediums dotados, gente con unas capacidades paranormales que les lleva a plasmar físicamente, pues por ejemplo, pues desde pues arte, cuadros, música, en fin, poesía, literatura, poesía, efectivamente, danza incluso. Hay mediums para artistas para todos los gustos. Y a veces para estimularse, pues uno se motiva con cosas. Por ejemplo, con música como la que vamos a escuchar, tenemos la imagen de Gasparetto entrando en trance y con esas manos ponerse a dibujar y a pintar. O pies, yo le he visto pintar con los pies. También, sí. Y lo hacía con esta música que oímos. Esta música y este ritmo le marcaban precisamente los tiempos para pintar, para dibujar. Parecía que acompañaba la música con sus manos y creaba un Picasso, creaba un Matisse, creaba un Monet. y lo hacía de una forma extraordinaria en apenas un par de minutos. Mira, yo parto de la idea de que una imagen, en este caso además, vale mucho más que mil palabras, por lo tanto remito a nuestros oyentes al foro, Me Llama Poderosamente la Atención, donde hemos colgado ya ese fantástico documental que realizaron en su momento tanto Juan José Benítez como Fernando Jiménez de Loso, cuando fueron a entrevistar a un por aquel entonces quizás no tan conocido en Europa, Luis Antonio Gaspareto, y se encontraron con unas escenas que verdaderamente merece la pena. Yo invito a nuestros oyentes a que lo vean, porque es como tú dices, ¿no? Acompañando esta música que prácticamente te lleva en volandas, pues estaba ese hombre realizando una serie de movimientos casi compulsivos y realizando esos cuadros que, bueno, pues hay que decir que no eran copias, es decir, lo que hacía siempre Luis Antonio Gaspareto eran versiones nuevas de esos supuestos espíritus que utilizaban sus manos, también sus pies, como decía Manuel, para plasmar sobre el lienzo, pues como te digo, obras nuevas. Estamos hablando de que finalmente se sabía que eran obras de Monet, de Manet, de Renoir, de Modigliani, en fin, de grandes, incluso de Leonardo da Vinci también, llegó a pintar alguno, pues suponiendo que fuera el espíritu de Leonardo da Vinci, pero lo cierto es que se sabía primero por el estilo y en segundo lugar por la firma. La firma sí se correspondía siempre con la de ese pintor que de una forma u otra parecía tomar su espíritu para plasmar a través de esta música esas grandes pinturas. Pero no solamente eran los espíritus de los antiguos maestros quienes le poseían entre comillas, por supuesto, quienes utilizaban su mano para seguir dibujando, para dibujar y dejar un mensaje, sino que él también bailaba y hacía danza, como poseído por los grandes de la danza fallecidos, componía música, como poseído por los grandes de la música ya fallecidos. Es decir, era y es un hombre todoterreno en ese sentido, Manuel, que tú conociste además muy bien, compartiste varios días, estuviste entrevistándolo y conociéndolo muy de cerca. A mí es uno de los personajes más sorprendentes que yo he conocido en todos estos años investigando gente extraña en estos mundillos. Es de los tipos más inusuales que yo he conocido, y es inusual como médium. Gaspareto viene de una familia de médiums, su hermana, su madre, primos, tíos, son médiums también en Brasil, cada uno con una especialidad un poco particular, porque si bien, aunque hace otras muchas cosas, sobre todo después del cisma que provocó en el espiritismo brasileño, la especialidad de Gaspareto es la mediunidad psicopictórica que le llaman, ¿no? Pero otros familiares, pues incorporan los espíritus de bailarines, de cantantes, y manifiestan otras artes. O sea, debe ser una familia de lo más divertida. Es muy artística. La cena de fin de año debe ser fantástica. Entonces, pero Gaspareto, no sé si es un problema, pero es una circunstancia que ocurrió. Gaspareto tuvo muchos problemas en la comunidad espiritista brasileña, que es profundamente cristiana, por su opción sexual. Aquello le causó muchos problemas y llegó un momento en que se dividió, se extinguió y creó una escuela espiritista totalmente atípica, inusual, en Brasil, que luego además desarrolló hacia la autoayuda y demás. Y se hizo muy famoso cuando la actriz norteamericana Shirley MacLaine visitó a Gaspareto como parte de su búsqueda espiritual en los años finales de los 70, principios de los 80. Aquello fue un poco su catapulta internacional, ¿no? Pero es un personaje muy, muy atípico, que además en los últimos años comenzó a incorporar personajes más afines al mundo de la Umbanda brasileña, lo que también motivó otra revolución en el espiritismo tradicional cristiano brasileño. Y repito, es un personaje totalmente atípico que ha llegado en algunas de sus demostraciones a pintar con una mano un Renoir y con la otra un Toulouse-Lautrec al mismo tiempo. Es alucinante, con los pies, es una cosa increíble, sin utilizar pinceles y con un estilo mucho más alocado, mucho más espontáneo que otros muchos médiums psicopictóricos. Hablaremos de ellos, supongo, como José Medrado, por ejemplo, Joyce Morgan, que también hemos tenido la oportunidad de conocer. Yo incluso en mi dormitorio tengo en la cabecera de la cama un Monet hecho por Medrado, supuestamente, ¿no? Que no está mal. Pero Gaspareto es diferente a todo lo demás. Aún así, esto no garantiza, por supuesto, no queremos decir que esto garantice que sean los espíritus de los maestros fallecidos los autores de esos cuadros, ¿no? Pero realmente ver una demostración de Gasparetto es una de las cosas más interesantes que se puede ver en el mundo del espiritismo. Hay que saber un poco también lo que es la génesis de este personaje para ver cómo posteriormente va evolucionando su trayectoria, ¿no? Porque como decía Manuel, este hombre era hijo de dos inmigrantes italianos, Aldo y Siviza, llegaron a Sao Paulo en Brasil pues a principios de la década de los 40, y era gente que, al contrario de su región natal, eran de la zona de Nápoles, pues una zona extremadamente católica, pues esta gente lo que abrazó fue otra doctrina que por aquel entonces quizás ya estaba un poquito más de capa caída, como era el espiritismo, ¿no? Gasparetto, evidentemente, en sus primeros años los pasó oyendo hablar de Allan Kardec, oyendo hablar del espiritismo. En definitiva, pues él pensaba que esos contactos con los espíritus era algo más natural que el resto de los mortales. La cuestión llega cuando cumple 13 años. Este muchacho empieza a notar un fuerte dolor en su mano derecha, en su brazo derecho. Su madre acude a él, se queda absolutamente anonadada porque el muchacho parece estar preso en ese instante de algún tipo de ataque de ansiedad, no es capaz de expresar con palabras lo que le está ocurriendo, y la madre decide en ese instante, pues ni más ni menos que ponerle una hoja encima de la mesa y darle un lápiz. Apunta, hijo mío, qué es lo que te está pasando, ya que no puedes contarlo. Bueno, pues en ese momento parece ser que Luis Antonio Gasparetto, en vez de ponerse a escribir, se puso a pintar, y lo que hizo en aquel momento fue un autorretrato, al menos eso parecía, de Rafael Sanzio de Urbino, ¿no? Y es que ahí no se quedó. A partir de ahí empezaron a llegar otro tipo de cuadros de diversos estilos. Empezó a pintar pues lo que aparentemente eran cuadros con el estilo, al menos el estilo y la firma de Modigliani, Da Vinci, Manet, Monet, Van Gogh, Renoir, Picasso, en definitiva todos los que posteriormente fueron apareciendo, ese elenco de grandes pintores que fueron apareciendo con el paso de los años en las actuaciones ya públicas que hacía en el centro espiritista Os Camineiros que tenía en Sao Paulo. Que hay que decir que además la finalidad era muy buena, porque dinero que recaudaba en esos grandes espectáculos que él montaba iban destinados generalmente a ayudas sociales, bien fuera pues niños huérfanos, gente necesitada. En definitiva, el dinero no se quedaba en su bolsillo como ocurría con otros, ¿no? Vamos a escucharle, ¿no?, a él un poquito. Vamos a escuchar, si os parece, primero, puesto que los, como decíamos al principio, ¿no?, quizás las dos personas que se trajeron la historia de Gasparetto para España, para la vieja Europa, en definitiva, fueron Fernando Jiménez de Los y Juan José Benítez. Pues Fernando, quien lo conoció, sabía que era un hombre que tenía, primero, los pies en el suelo, segundo, que tenía ese grado de escepticismo que Manuel siempre defiende. Yo creo que todos defendemos que es necesario en este tipo de temáticas. Y esto es lo que Fernando Jiménez de Los opinaba de Luis Antonio Gasparetto. Esos maestros del pasado no solo conservan su capacidad artística, su estilo en la otra vida, sino que además están pintando ahora, aunque sea con las manos prestadas de un medium. De este medium, Luis Antonio Gasparetto, un hombre de 41 años que lleva pintados más de 10.000 cuadros, de tal manera y en tan diferentes estilos que o bien es, tal como afirman, el medium utilizado por multitud de pintores muertos, o él mismo debe ser considerado como uno de los más geniales pintores de la historia. Y en este documental, que es una grabación verdaderamente histórica, que efectuaron ambos, Fernando Jiménez de Los por un lado y Juan José Benítez por otro, que tuvo la ocasión de entrevistar a Gasparetto. Exactamente, de hecho además lo entrevistó después de esa puesta fantástica en escena, que fue curioso porque al final de la puesta en escena, durante la entrevista, Juan José Benítez le pregunta a Luis Antonio Gasparetto: ¿sabes cuánto tiempo has tardado en pintar todos esos cuadros que has pintado? Y dijo, pues no, dice, pues 22 minutos. Y se quedó mirándolo con cara de inocente y le dijo, ¿y eso es mucho tiempo? Y la cuestión es que había pintado más de 30 cuadros. Quizás no era una cifra especialmente importante en vista de los 15.000 que llevaba pintados en esos prácticamente 25 años consagrado al espiritismo. Pero estas son dos preguntas que rescatamos de esa fantástica entrevista que le hizo Juan José Benítez a Luis Antonio Gasparetto, donde él explicaba qué era lo que sentía, cómo advertía que él era plenamente consciente de todo lo que le ocurría y cómo se producían esas sesiones de espiritismo. ¿Usted es consciente de lo que está haciendo o es un espectador más como los demás? Yo soy consciente, yo estoy lúcido, yo miro a todos, pero es un estado especial, muy distinto de los otros estados, porque es un estado en que me siento como borracho, ¿no? Como se está borracho, cuando se está lejos del ambiente, pero yo estoy consciente de lo que se pasa. Y hay una sensación fantástica, casi orgásmica, ¿no? Una sensación de éxtasis muy grande, Cuando yo libero la energía, entonces los espíritus pueden usar esta energía para moverme. Se supone que los espíritus de esos maestros entran, por decirlo de alguna manera, en su cuerpo, no, en su mente. No. ¿Es así? No, esto es imposible. Se acercan de mí, porque hay un campo de sensibilidad muy grande, un campo que se extiende durante el trance, que es muy sensible a la vibración de la otra dimensión, donde están los muertos, los vivos eternos. Entonces se pueden aproximarse y pueden, pensando, deseando hacer, en mi cuerpo responde a los impulsos de sus deseos. Es curioso lo que está diciendo Luis Antonio Gasparetto, porque él en ningún momento decía que hablara a través de espíritus o que actuara a través de espíritus, sino que literalmente se colocaban a su lado, le iban indicando lo que tenía que hacer. Jamás tomaban su espíritu, su alma, y él, como decía anteriormente, era plenamente consciente de lo que estaba haciendo en todo momento. ¿Y críticos de arte se han acercado a ver las obras de Gasparetto o de personas que han tenido también esas actitudes y han opinado sobre pues esa cualidad, esa pintura, si realmente tiene esas connotaciones similares a los pintores originarios? Supongo que aquí podemos ya empezar la discusión, porque ocurre en todos los casos de artistas mediúmnicos, en todos hay una división de opiniones, y si bien hay pero un nadie ha ido a ver cómo actuaban con un pintor. Sí, se ha hecho y se ha hecho y con yo lo he hecho, ¿eh? Con los compositores y demás. Y claro, un crítico de arte no te va a decir efectivamente esto, por supuesto, es un Renoir que viene desde más allá, ¿no? Evidentemente. Los, digamos que los asocian más a los copistas, a los falsificadores, o un estilo muy parecido, pero cuando yo, como te digo, tengo uno en la cabecera de mi cama, que pero tardó no semanas copias en secarse. No, a lo que quiero decir es que la puesta en escena es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Hay cuadros, por ejemplo, Gasparetto, que está pintando un cuadro, tú estás viendo cómo lo está haciendo y dices, pues esto no tiene sentido, ¿qué es? Y solo cuando lo termina, le da la vuelta y te das cuenta de que estaba pintando un bodegón, un paisaje, un retrato, pero al revés, lo cual todavía dificulta más, ¿no? O sea, la puesta en escena es espectacular, pero por un lado, no hay unas pericias calígrafas, no grafológicas, sino de calígrafos, de peritos calígrafos, que pudiesen autentificar. Hubo un trabajo que hizo Chico Xavier, que es otro gran medium brasileño, que lo introdujo sobre grafología y psicografía, muy interesante, pero no hay una evidencia física. De todas formas, a mí en este caso en concreto me parece secundario, porque tanto en el caso de Gasparetto como en el de José Medrado, que es otro medium parecido, porque ambos son psicopictóricos, pero con estilos totalmente diferentes. Medrado es mucho más formal, mucho más tradicional dentro de lo que es el movimiento espiritista. A los 27 años tuvo la aparición de un espíritu, supuestamente de Renoir, que le dijo una frase que a mí me parece deliciosa: te voy a enseñar a transformar la pintura en pan. Y esta frase, la pintura en pan, la transformación de la pintura en pan, encierra todo el mensaje solidario de este tipo de medios, que no solemos encontrar en los medios europeos. Porque si bien Lorenzo estaba hablando del Centro Escamiñeiros, que ha dependido durante muchos años del trabajo mediúmico de Gasparetto, que es un centro para huérfanos y demás en Brasil, pues José Medrado también tiene el centro Ciudad de la Luz, que se nutre y vive cientos de huérfanos gracias al trabajo mediúmico. O miles, no, no lo sé. Pero me parece una de las cosas más interesantes de esta forma de entender el espiritismo. Y todo viene de ese mensaje que supuestamente Renoir le dio a Medrado a los 27 años: vamos a convertir la pintura en pan. Es un fenómeno verdaderamente espectacular el que transmiten estos dos individuos que hemos mencionado. Gasparetto es muy espectacular en las formas, también Medrado, evidentemente, porque puede hacer un Renoir en 3 o 4 minutos, quizá emplea un poquito más de tiempo que Gasparetto, pero muchísimo menos de que emplearía cualquiera de los mortales. Lo que ocurre es que Medrado sí tiene un remate de las obras verdaderamente extraordinario. Yo sí he asistido a demostraciones de Medrado con artistas, con pintores, y se han quedado, yo he de decir que casi sobrecogidos con la forma de pintar y de trabajar de Medrado en tan poco tiempo y con tanta rapidez. Quienes han seguido a uno y a otro, afirman eso que estáis diciendo, es decir, que técnicamente Medrado es mucho mejor, sus trabajos están mejor terminados. Sobre la pregunta que tú hacías, Silvia, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Es decir, algún tipo de estudio que haya llegado, los poquitos estudios que se han desarrollado han llegado a la conclusión, especialmente en el caso de Gasparetto, que es un gran falsificador, no por las copias que no son copias, porque evidentemente lo que está haciendo son nuevas creaciones, pero sí por las firmas que plasman esos cuadros, ¿no? bien sea de los que hemos citado, ¿no? Manet, Monet, Modigliani, Renoir, quien sea, lo cierto es que las firmas están muy conseguidas, con lo cual se dice que es un gran falsificador, porque evidentemente el perito calígrafo lo que no va a decir es que es un gran medium, ¿no? Es decir, que los espíritus están plasmando a través de él ese cuadro que en definitiva está pintando. Y sobre Medrado, efectivamente, hay que decir que es que lo que tú decías, Manuel, es que en Europa eso no es habitual, allí sí lo es, en casos especialmente como estos que estamos comentando, y hay que decir que en el caso de Medrado concretamente tiene todos y cada uno de los apoyos por parte del gobierno de Brasil para que lleve a cabo y desarrolle los proyectos que está desarrollando, como este de Ciudad de Dalud, ¿no? Por ejemplo, entre otros muchos. Y en estos medios psicopictóricos, ¿ellos tienen algún conocimiento de, pues, de jóvenes, de haber hecho alguna escuela de pintura, o han partido directamente a hacer los cuadros sin tener ningún estudio previo? En el caso de Medrado parece que no. En el caso de Gasparetto, él sí, a mí sí me dijo que había tomado unas clases de pintura. Lo que ocurre es que, claro, eso, clases de pintura, ¿quién no ha tomado clases de pintura? Nosotros en el colegio pues teníamos una asignatura, o sea que ninguno de nosotros estaría libre de culpa, ¿no?, si ahora tenemos una mediunidad. En otros casos de mediums artistas, ya relacionados con otro tipo de habilidades artísticas, también pasa lo mismo. Hay el caso, probablemente el caso, uno de los casos más notables es el de Rosemary Brown, que sí se sometió a unos experimentos muy interesantes en 1969, cuando ella comenzó a alcanzar cierta popularidad, porque en teoría recibía composiciones, en este caso de los grandes maestros de la música, Beethoven, Tchaikovsky, Liszt, Mozart, todo a través de Liszt, que es la primera aparición, igual que Medrado contaba que a él se le apareció Renoir cuando tenía 27 años y a partir de ahí se inició su contacto. En el caso de Rosemary Brown fue siendo una niña de apenas 4 o 5 años que se le aparecía un personaje, decía ella, de cabello blanco, largo, vestido de una forma extraña, y que le dijo que le prometió que la iba a convertir algún día en una música muy conocida. Muchos años después, viendo en unos libros de música, porque ella sí estudió durante 3 años música, un retrato de Liszt, descubrió que ese era el personaje que se le aparecía de niña, y a partir de ahí empiezan las composiciones musicales sorprendentes. Ha llegado a editar un disco y hacerse muy conocido. Pues en el año 69, la British Broadcasting Corporation decidió hacer el experimento de fijarla en un piano, sentarla en un piano y decirle que, bueno, que tuviese una composición inédita de algún maestro de la pintura, y al cabo de unos minutos supuestamente se apareció el espíritu de Liszt, o el que ella identificaba como el espíritu de Liszt, y compuso una partitura en unos minutos que, según los expertos en música, ocurre como con el tema de los medios pintóricos, sí mantiene el espíritu, la esencia, las características de las obras de Liszt, pero podría ser también obra de un imitador o alguien con unos buenos, pero que tendría que tener muy buenos conocimientos musicales. Precisamente vamos a despedir las Crónicas del Misterio esta noche escuchando algo de esa música del más allá, ¿no? Pues sí, además es que no se puede hablar de música más importante que la que vamos a escuchar, porque en el caso que comentaba Manuel ahora estamos hablando de los supuestos espíritus de grandes músicos, pero es que en este caso se trata de la música dictada directamente por Dios, con lo cual más importante que esto yo creo que hay nada, ¿no? Estamos hablando además de una de las figuras más increíbles que ha habido, yo creo que en la historia de los últimos 1000 años, que es la monja medieval Hildegard von Bingen. Esta mujer, en el año 1141, cuando ya tenía 42 años de edad, después de llevar una vida monástica absolutamente encerrada en su monasterio de clausura, de decir que desde los 3 años veía una especie de esferas muy extrañas que se aproximaban y que le hablaban, después incluso de escribir a Bernardo de Claraval, el creador del Cister, diciéndole que detrás de esas esferas veía a un hombre que estaba directamente detrás del sol, hablaba que era un hombre audaz y que parecía no tener miedo, ni él de ella ni ella de él. Bueno, pues aquel hombre que ella identificó con el Espíritu Santo, y que de hecho el propio Bernardo de Claraval finalmente pues también lo admitiría, le dictó no solo un escrito que vio la luz en un libro llamado Escibias, que fue analizado por la iglesia de aquella época, sino que incluso además le dictó una serie de notas musicales que, si eran del Espíritu Santo, evidentemente venían de la divinidad, y esas notas musicales compusieron la música que vamos a escuchar ahora. que es la música con la que nos despedimos. Lorenzo, Manuel, aquí recogidos. Quedas con Dios. Pues estamos sí. Levitando. Sí, sí, sí. Es para ello. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ya lo hemos dicho antes de las noticias, es uno de los favoritos de Fernando Rueda. Hoy está en su detector de mentiras. Kim Philby. Detector de mentiras. Si Kim Philby, en lugar de ser un caballero inglés criado en la cuna de la elegancia y distinción, hubiera recibido una educación similar a la de la autoinmolación que impulsa desde hace años a muchos musulmanes guiados por la yihad, hace ahora 75 años el general Franco habría sido asesinado y no habría podido llevar a sus tropas a la victoria ni había podido gobernar desde 1939 hasta 1975. Todo pudo ocurrir el 2 de marzo de 1938. Ese día, en plena guerra civil en España, Franco, jefe del bando nacional, impuso a Kim Philby la Cruz Roja al mérito militar. Era una forma de agradecer al periodista inglés del Times su contribución a la causa. Kim, con bastante poco disimulo, había impregnado sus crónicas del conflicto de un perfume favorable a los sublevados, alejándose de la objetividad que tanto reclamamos los periodistas. Pero eso no era suficiente para conseguir tan importante medalla. Semanas atrás, mientras era transportado junto con otros periodistas hacia la batalla de Teruel para que pudieran informar de lo que allí sucedía, una bomba rusa cayó sobre el coche, matando a dos de sus compañeros e hiriéndole levemente a él. Esa pura suerte la convirtió el bando nacional en una muestra de arrojo y valentía. De esa forma, tenían el pretexto para condecorar a un periodista inglés y así intentar ganar simpatía en Gran Bretaña. Nadie supo en ese momento que Kim Philby era bastante más que un simple periodista. Desde hacía al menos 4 años trabajaba para el NKDV, el servicio secreto ruso antecesor del KGB, y estaba en España en una complicada misión de espionaje cuyo objetivo era conseguir información sobre el bando rebelde, pero también, si era posible, debía matar a Franco. Philby no era un asesino profesional y carecía de formación militar. Lo que se le daba bien era engatusar personas, granjearse simpatías, enloquecer mujeres y conseguir que las lenguas se soltaran en su presencia. Lo hacía tan bien que debieron pasar 25 años para que los servicios de contrainteligencia ingleses consiguieran probar que era un espía ruso. Cuando llegó a España, con sus órdenes secretas del espionaje ruso, Philby no contó con que pudiera llegar a estar a menos de 1 kilómetro de Franco. La posibilidad de un atentado era algo permanente y los cinturones de seguridad a su alrededor eran tremendos. Por eso, olvidó esa parte de su misión y se dedicó a lo que más le gustaba, manipular a las personas para conseguir datos. Sin embargo, la bomba, precisamente rusa, que estuvo a punto de acabar con el mejor espía del siglo XX, le ofreció la oportunidad de tener un contacto directo con Franco. Ese 2 de marzo de hace 75 años, Philby supo que entre tanto escolta y militar no podría huir si osaba matar al general, así que ni lo intentó. Al día siguiente tuvo una oportunidad aún mejor, pues Franco le concedió una entrevista personal que más tarde publicaría el Times. James Bond habría acabado con Franco y habría huido, pero Philby carecía de las cualidades de Bond, un espía de su calidad que jamás mató a nadie. Qué personaje tan fantástico. 75 años de esta historia todavía yo no sé si será un encargo que tengas en mente, un encargo que tú a ti mismo te has hecho, pero todavía no se ha escrito una biografía definitiva sobre este personaje, ¿eh? Se escribió en su momento, en los años 60, pero es que después hemos sabido mucho más. Sí, desde luego. Es un personaje con una cantidad de prismas y con una cantidad de historias. Bueno, y una película, ¿cuántas cosas tendría? ahí sí que sería absolutamente apasionante, porque era mujeriego, jugador, tenía todo, bebedor, era fantástico. En sí mismo no hace falta un guionista, él ya lo hizo. Sí. Bueno, Fernando, que nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo fuerte, chao. Azul y verde. Con Martín Expósito, por supuesto, hablamos de tiempo. Nos formularemos una pregunta que nos va a responder uno de los grandes hombres del tiempo de este país, Roberto Brasero. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Martín, lo primero, antes de nada, la previsión de huracanes. Va a comenzar el verano y pese a todo lo que vamos a hablar, sí que va a haber huracanes, claro. Sí, comenzó la temporada ayer oficialmente, la temporada de mucha actividad, dicen los expertos. Sabéis que comienza el 1 de junio hasta el 31 de noviembre. El promedio en el Atlántico es que se formen 12 tormentas tropicales, 6 huracanes, de los cuales 3 son de gran intensidad. Bueno, pues para 2013 en el Atlántico, insistimos, pues estamos ante una temporada sumamente activa, podría ser sumamente activa, que podría generar entre 13 y 20 tormentas tropicales, de las cuales entre 7 y 11 pueden evolucionar en huracanes, y entre 3 y 6 serían de gran intensidad, con vientos superiores a 177 kilómetros por hora. ¿Y por qué? Porque son aguas más cálidas en estos momentos las que se registran en el Atlántico, y además hay un régimen de vientos favorables procedentes de África, dicen desde la agencia NOAA, la NOAA estadounidense, la agencia meteorológica de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Luego lo hablamos. Hay un senador en Estados Unidos que dice que son mejores los ordenadores en Europa que allí en cuanto a predicción. Lo vamos a preguntar a Roberto Brasero. ¿Qué es lo que predicen los ordenadores de cara a esto que teóricamente comienza dentro de 19 días. Y vamos a tratar de entender el tiempo para torpes. Desde Talavera de la Reina, de ahí es él, Roberto Brasero, el hombre del tiempo en Antena 3, con nuestro compañero Alsina también. Vamos a hablar de divulgación meteorológica. Por tanto, buenas noches, Roberto. Hola, muy buenas noches, Martín. Contigo podemos viajar al futuro. Tratas de ayudarnos a entenderlo también, ¿verdad? Sí, sí. Es la única manera quizá que tenemos también de acercarnos a un futuro más o menos comprobable de manera inmediata, cuando hacemos esos pronósticos para un fin de semana como este, en el que ya comienzan un poquito a subir las temperaturas, aunque la noche, como estamos comprobando, vuelve a ser una noche fresca. Sí, sí. La gente lo primero que pregunta es si es normal el tiempo que estamos viviendo. Bueno, hace poco la Agencia Estatal de Meteorología decía que abril había sido normal en precipitaciones, que incluso las temperaturas habían estado un poquito por encima de los valores normales, pero la sensación en la calle, decía la gente, pero es que es normal que haga este frío en mayo y ya estamos en junio. Es normal, Roberto. Sí, es normal, lo que pasa es que si queremos buscar efemérides y récords, lo vamos a encontrar. Abril es cierto que fue el más normalito, incluso medio grado por encima de lo que suele ser, y mayo ha sido frío, ha sido un mes con temperaturas más bajas que suele tener, 1,2 en la media de España, pero hay zonas en el norte que la anomalía negativa ha sido de 2 o 3 grados. Eso nos lleva así a que si normalmente la temperatura máxima fuera de 13, 14 grados, pues nos quedáramos en 10, 11, ¿no? Y se nota eso. Y sí, ha sido un mayo frío, y en este caso, también volviendo a hablar de la media, habría que remontarse a 1985 para encontrar un mes de mayo que tuviera una temperatura tan baja. También los del tiempo a veces dejamos al pasado. Dicen que vamos a vivir el verano más frío desde el año 1800, del siglo XIX. Bueno, ahí ya no estoy. Ahí también mezclan dos cosas. Ha tenido el francés éxito, desafortunado esa noticia, que mezclaba un pronóstico que anunciaba un verano quizá no tan caluroso, porque yo no necesito hablar de frío cuando estamos hablando de España o incluso de la zona más fría de España. Un verano menos cálido, podemos decir, bueno, puede ser esa previsión. Pero luego hay otra historia, la historia de 1816, que viene también en la historia de la climatología, la pequeña edad de hielo, el año sin verano, bueno, pues es fruto de otras circunstancias muy distintas. Que en ciertas circunstancias pues no va a ocurrir eso, y que sea un año sin verano pues no va a ocurrir. Luego, ¿qué ocurre? Que tengas un año que como que no se te quiten las nubes, por ejemplo, en el norte de la península, pues es que eso lo tuvimos hace dos y no se alarmaron ni se lanzaron las campanas al bueno, ni se habló de algo histórico, ¿no? En el caso, por ejemplo, del País Vasco, más de 20 días lloviendo en julio. Pero fíjate que este año lo que dicen para el verano, precisamente en el norte, que es donde puede ser más fresco, es donde no se aprecian cambios, ¿no? Sería en el interior, donde sí pueden bajar, pueden ser temperaturas más bajas, pero en el interior tenemos en España acostumbrados a estar por encima de los 30 grados durante los meses de julio y agosto, ¿no? O sea que en cualquier caso, y luego la agencia española nos dice que va a ser normal también, según los pronósticos del que maneja la EMET, ¿no? Son también otros muchos que manejan otras agencias europeas. Tenemos muchos datos, no sé si exceso de información, pero también disponemos de mejores medios. No sé cómo has vivido la evolución en los últimos años, llevas muchos dedicados a la información meteorológica, a la divulgación. No sé, ¿cómo has vivido la evolución en el detalle de la información de la que disponen los profesionales? Pues en constante evolución, y eso mola, ¿no? Porque así estás vivo, estás en marcha, ¿no? Uh-huh. Y evolución en dos sentidos, tanto en el acceso a la información, en nuestro caso los pronósticos meteorológicos, como en el tratamiento de la misma. Ahora sacamos unos mapas como poco, con muchos más colores y más datos que los que se hacían antes, y ya no solo eso, ahora tenemos otro tratamiento también más informativo del concepto del tiempo, de su repercusión, de cómo nos puede afectar. Y últimamente, y otra revolución tercera, la de las redes sociales, y a través del Twitter, en el que, igual que tú, pues tenemos mucho contacto, ¿no?, con la gente y con los seguidores del tiempo en nuestro programa Tu Tiempo, a través de @tiempobrasero, y ahí también colaboran y hacen el tiempo, por eso se llama Tu Tiempo también, porque también con lo que aportas, con lo que cuentas, con lo que nos corriges, con lo que nos aportas, pues vas haciendo Tu Tiempo en el tiempo de Antena 3. Decía esta pasada semana el senador Bill Nelson en Estados Unidos que los ordenadores europeos eran más certeros que los estadounidenses. Ah, sí. Bueno, mira, nosotros en las previsiones, el Centro Europeo de Previsión de Medio Plazo está muy orgulloso de sus ordenadores y de sus modelos matemáticos, que finalmente son también los que aciertan o no, ¿no? Cuando hay efectivamente potentes ordenadores y sabios científicos que los alimentan. ¿Y la información meteorológica, en tu opinión, debe ser información pública? Sí, en mi opinión sí, porque ya sé, cuando se inició ese acceso, cuando se liberalizó el acceso público, pues tuvo mucho más difusión, se facilita a quienes estudian y quienes necesitan esos datos climáticos el acceso a ellos, y luego también los pronósticos, pues si tú mantienes una agencia estatal pública ya estás sufragándola, ¿no? Y cómo no puede ser ese dato, ese trabajo público y de acceso. Es un negocio importante, ¿no?, la predicción meteorológica. No hablamos solo de turismo, sino seguros, compañías de luz, de gas, electricidad. También tienen muy en cuenta estos servicios, ¿no? Sí, y también por eso también hay gente que quizá en ese aspecto anterior que me preguntabas, también pueden aprovecharse de esa circunstancia que pagamos entre todos y ponerla a su propio servicio y cobrar por ello, y cobrar dos veces, ¿no? Pero en el caso del negocio sí lo es. Hombre, el tiempo es muy muy importante. Yo recuerdo, fíjate, a Maldonado, pues Antonio Maldonado, tantos años en Televisión Española, y hablaba de cómo influía, cuando todavía el mundo del marketing estaba naciendo en nuestro país, el que entrara o no ese verano para las compañías que vendían refrescos, porque si era, obviamente apretaba antes el calor, pues más refrescos iban a vender. Entonces estaba muy pendiente del tiempo para adelantarse con su logística y sus distribuidores y abastecer de los posibles refrescos que iban a vender si iba a hacer calor o más calor del que correspondía, ¿no? También nos ha pasado junios que ya estábamos hartos de que hiciera calor, Martín, acuérdate, y sigue marcando temperaturas en alza, la de calentamiento global. Luego ya los resultados y a donde nos lleve es otro debate. Y efectivamente en el libro hablo de él y lo comparo con los pantalones de campana porque el peligro es que se pase de moda, ¿no? Y tú lo sabes muy bien, y nuestros oyentes de La Rosa de los Vientos, que si algo se pone de moda, pues efectivamente corre el riesgo de pasarse de moda. Sí. Y eso pues puede ocurrir con los pantalones de campana, pero no puede ocurrir con el cambio climático, ¿no? Tiene que estar haciendo eso. ¿Y el libro te ha gustado? Porque, hombre, por lo menos la portada te habrá gustado, ¿no? Sí. Entender el tiempo para torpes es de una colección que dibuja Forges, y la portada, pues si lo tienes ahí a mano, ya ves el dibujo de Forges que ha hecho, ¿no? Uno de sus viñetas señalando una rosa de los vientos. Así es. No te vamos a robar más tiempo y te vamos a dejar en busca de ese arco iris de niebla, ¿no? Que todavía no has encontrado. Ah, bien, en el libro lo he visto, pero ya en estos últimos meses ya he sacado dos fotografías de dos espectadores. Antes de ayer la última. Antes de ayer la última de Vic, que era de Cataluña. Ya no recuerdo el nombre, pues son muchos, y efectivamente debe ser, cuando te lo encuentres, un fenómeno muy muy llamativo. Así que, bueno, lo seguiré buscando y lo contaré en la próxima edición, si lo encuentro, de Entender el tiempo para torpes, con La Rosa de los Vientos en su portada. Genial. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Roberto. Muy que bien. Descanse. Un saludo. Buenas noches. Está bien en el interior. Muy buenas noches, Martín. Un abrazo. Fantástico, como siempre, Roberto Brasero nos ha contado algunas cosas ahí muy importantes, muy interesantes, como también Martín Espósito nos venías contando desde hace tiempo esas investigaciones a propósito de la muerte que se estaba produciendo de delfines en las Islas Canarias. Sí, y la noticia es positiva dentro de lo que cabe, porque parece ser que sí, que está aprobada esa relación entre los sonares militares y la muerte de ballenas, ¿no? Esos varamientos masivos. Bueno, pues en 2003 un estudio liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria relacionaba ese uso, y a raíz de estas investigaciones se estableció en 2004 una moratoria que ha dado resultado, como habla Adeline Marcos de ello en la agencia SINC. Casi un decenio más tarde, los investigadores certifican ahora en Nature, en la revista Nature, la ausencia de varamientos masivos en Canarias después de que se aplicara esta moratoria. El último, en principio, se produjo en 2004, en julio de 2004, durante las maniobras militares de la OTAN, las denominadas Majestic Eagle, y en aquella ocasión pues se produjo un varamiento masivo, en esto en concreto de ejemplares cifios, que son ballenas con nariz de espada. Es un cetáceo que la morfología recuerda bastante a la de un delfín. Y básicamente pues es eso, se desorientan, suben más rápido a la superficie, se creen que están siendo perseguidos, que viene el depredador, entonces ascienden demasiado rápido a la superficie, como si fuera un submarinista. Y entonces, entre eso, la desorientación, pues al final acaban en varamientos masivos y... Bien. Bueno, pues una noticia positiva con la que acabar. Por supuesto, se produce una muerte, como dice, y sabemos un poquito por qué. Va a hacer calor, no. Sí. Tranquilos, que en verano hará calor. No, bueno, a mí que no me dejen sin playa. Esto es primavera. Sin playa, no textil, por supuesto, no. Como deben ser. La máquina del tiempo. Y la inventó, por supuesto, Ignacio Monzón. Muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas, Bruno. Y mira que me ha costado inventarla, ¿eh? Por más que intento averiguar el número de la lotería que va a tocar, no funciona, ¿eh? Pero es que tú eres español, por lo tanto eres un gran inventor. El Made in Spain, hay, entre los dichos tan horrorosos que hay sobre nuestra historia, hay uno que a mí me pone cardíaco. Ese que dice que los españoles inventan cosas poniéndole un palo a otras cosas. Y eso es un, bueno, pues tiene que ver con el chupa chups, con la fregona, y con la fregona que inventó un personaje extraordinario que hemos tenido aquí en el programa, que pude entrevistarlo, falleció recientemente, Manuel Jalón Corominas, un tipo, un humanista, un renacentista extraordinario. Manuel Jalón Corominas también es el inventor, aunque se ha quedado con el descubrimiento y con el invento de la fregona para su biografía, pero es el inventor de la jeringuilla desechable. Sí, señor. Y fíjate la cantidad de millones y millones de vidas que se ha salvado gracias a ese invento. Pero es que el Made in Spain, bueno, es larguísimo, enormemente largo. El otro día estaba en la revista escribiendo sobre la primera máquina de rayos X portátiles. La inventó también un español, no solamente un español inventó el futbolín, que también, es que los españoles inventaron la calculadora, también, entre otras muchas cosas, es fascinante, inventaron el autogiro, el sí, señor. Primitivo helicóptero, y había un tipo, también allí en Murcia, que nació en Cartagena, que fue uno de los tres inventores españoles. Exacto, exacto. De una máquina también extraordinaria en su época, ahí está, la podemos ver en Cartagena, el submarino, hablamos de Isaac Peral. Sí, tú dices que es una lista muy larga y es una lista también muy ignorada. Uh-huh. Bueno, pues hay calles, hay institutos, hay lugares con el nombre de Isaac Peral, pero que poca gente sabe lo inteligente, lo capaz y lo adelantado a su tiempo que fue. Fue un vanguardista a la altura de cualquier gran ingeniero alemán o británico. Tú también decías, no fue el único. Exacto, tenemos a Monturiol. Tenemos a Monturiol con sus Ineos y con esos submarinos que tenían forma de pez. Y también a Cosme García, que desarrolló el submarino. Además casi, en tierras gallegas. Sí, sí, sí. Casi todos a la vez, cada uno haciendo sus aportaciones, sí. Pero posiblemente para la historia. Luego me pegarán los descendientes de Monturiol y los de Cosme García. Pero quizá para la historia ha quedado un poco la figura de Isaac Peral, como la del inventor del submarino moderno, ¿no? Sí, porque yo creo que desde la Edad Media siempre había fantasías, y sobre todo desde la Edad Moderna, con esas campanas transparentes que se creía que podían, que permitirían una especie de vida, una especie de trabajo bajo las aguas. Perdona, el traje de buzo también lo inventó un español, Varela. Es que es una historia fascinante la de los inventores españoles. Claro, pero una cosa que les ha pasado, y aquí precisamente pasó con estos tres personajes, y tres personajes que nacen en una época muy determinada y muy importante para ello, es que se les ignoró. Uh-huh. ¿Qué pasaba en el siglo XVIII? Que ya hay a finales algunos intentos de construir algún tipo de barco sumergible. En el siglo XIX, con la industrialización, con la máquina de vapor y con la electricidad, eso se convirtió en una posibilidad más que científica, sobre todo bélica. Había muchísimos países que estaban ya trabajando en submarinos eléctricos, pero tenían grandes problemas. El problema de Cosme García, o lo que quizás sea más sangrante, es que tanto Cosme como Monturiol como Peral desarrollaron unos submarinos que funcionaban, y funcionaban rematadamente bien. Algunos hablan de que eran los mejores submarinos de Europa. Y sin embargo, Isaac Peral no fue suficientemente escuchado por sus superiores, o por quienes mandaban en el gobierno español, que son los que tendrían que haber desarrollado eso. Él venía y tenía una larguísima trayectoria dentro del ejército, es un hombre muy importante y con larga experiencia bélica, que es la que le dio un poco sus conceptos de qué es lo que se necesitaba, ¿no? Sí, porque él era hijo de un suboficial de la Marina, él estudió en Cádiz. Él desde muy pequeño ya vio probablemente las enormes carencias que tenía la flota isabelina. Él participó en combates en Cuba, también participó en la Tercera Guerra Carlista. Él, como digo, de primera mano, ya con sus conocimientos, porque él se dedicó no solo a estudiar desde el punto de vista de la estrategia militar, sino también la física, las matemáticas. Desde muy joven empezó a escribir, me parece que fue catedrático con 31 años. Fíjate. Catedrático, entre otras cosas, de química, de materiales, de física, de matemáticas. Algunos de sus trabajos es que muy prontito fueron ya manuales de obligatoria lectura para la gente de la Armada. Él se daba cuenta de que España se estaba quedando atrás. Es verdad que se había convertido en una potencia secundaria porque había perdido muchísimos territorios, pero seguía siendo una potencia ultramarina. Que una potencia ultramarina no tenga barcos, pues es como, no sé, como tener un gran bólido sin ruedas. Es que es una ridiculez. ¿Cómo era su submarino? Era especialmente moderno para la época. Si nosotros lo vemos ahora, nos parece una tartana, pero es que era de auténtica ciencia ficción. Es que estaba cumpliendo cosas que ya había augurado Julio Verne. Que había, exacto, me ha venido a la mente el mismo. Claro, nombre, es, ¿no? es un relato que parecía fantástico, pero que es que se estaba cumpliendo. Barcos impulsados por energía eléctrica, que es una de las innovaciones con las que estaban trabajando diferentes potencias y que Peral logra conseguir. Es verdad que este submarino fue muy difícil de hacer. Tú mismo lo has dicho, en 1884 empieza a trabajar en esa idea, hasta 1887 no le autorizan el proyecto, y además incluso parece ser que se salió de presupuesto porque hubo que comprar materiales al extranjero, los motores al Reino Unido, material óptico a Francia y a Bélgica, sistemas militares o los aparatos militares a Alemania. Precisamente con Alemania España no se llevaba muy bien en esos años, por el asunto de las Carolinas. fue muy caro y fue muy difícil de construir. Lo que pasa que con 12 hombres, con un lanzatorpedos, tácticamente hablando, era una nave de vanguardia y una nave, como digo, que durante los dos años de pruebas, de 1889-1890, dio unos resultados bastante buenos. Sin embargo, Cánovas del Castillo, que era quien mandaba por entonces, pensaba, primero, que era caro y segundo, que si era o no necesario. Sí, la verdad es que tristemente el final del siglo XIX no le daría la razón. Estoy pensando precisamente en la guerra con Estados Unidos. Se suele decir que es que el proyecto fue aprobado sobre todo por Sagasta. Al salir Sagasta del gobierno y entrar Cánovas, había que hacer como una especie de vuelta atrás, aunque normalmente no se suele decir, ¿no? Ese turno de partidos no rompía tanto lo que hacía uno y otro. Pero sí, era especialmente caro y quizá para una potencia como España, que no era capaz de, o no se veía capaz de construir una gran flota, pues no bastaba con tener el submarino de Peral. Los que se suelen ver son reproducciones de un prototipo. Tenía 22 metros, era muy pequeñito. El mismo Peral escribió acerca de construir uno más grande, con dos tubos lanzatorpedos, una dotación más grande, una forma de barco que le ayudase a navegar por debajo y por encima de las aguas. Es decir, había que construir muchísimas cosas y había que construir puertos especiales. Había que distribuirlos pues en las Canarias, en Galicia, en las Baleares. Quizá es que se vio que era algo excesivo para España y, sin embargo, la verdad es que industrialmente le habría venido muy bien, habría sido un gran impulso. Él casi se autoexilió, ¿verdad? A Alemania, que es en donde murió. Posiblemente la tierra que le hubiera cogido de otra forma. Pues seguramente. Parece que es muy cierto eso, por lo menos en España, de que nadie es profeta en su tierra, por lo menos en España. Al poco tiempo, en 1890, cuando el gobierno de Cánovas le denegó los permisos para continuar, para construir el nuevo submarino, e incluso le llegaron a proponer un proyecto descabellado, que era construir uno más pequeño con retazos delante, digamos que le pusieron una serie de pegas como para que abandonase el proyecto. Él pidió abandonar el ejército, fue licenciado y se pasó al ramo privado. Fundó incluso algunas empresas, la Electra Peral Zaragoza. Tuvo toda una serie de patentes absolutamente geniales, un ascensor eléctrico, una ametralladora eléctrica. Algunos de ellos fueron inventos, acumuladores eléctricos, que fueron laureados. Tuvo unos premios internacionales, pero enfermó de cáncer. Y se desplazó a Alemania y parece ser que allí, por una serie de complicaciones, murió antes de cumplir los 44 años. Fíjate, es decir, todo lo que había hecho, ¿eh? Exacto, es decir, fue una casi un Mozart, ¿no?, por así decirlo. Murió demasiado joven, demasiado pronto, y desgraciadamente en un país que le había necesitado. Y que, sin embargo, no, la verdad es que no le se lo supo agradecer. Hablando de necesitar, Ignacio, ¿qué necesitarías para ese viaje en el espacio-tiempo en tu máquina? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer y llevar puesto? Pues varias compañeras de viaje de UMG. Ya sabía que ibas a ir por ahí. Unos cuantos millones de euros y yo creo que poco más. ¿Y algún traje de astronauta también? Sí, señor. Por cierto, ¿sabes quién inventó el traje de astronauta? Verás. En 1935, un español llamado Emilio Herrera. Mira. Para que algunos digan que el Made in Spain es solamente ponerle un palo a las cosas. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a ti, Bruno. Vamos llegando ya al final de esta segunda hora de programa de La Rosa de los Vientos. Una noche en la que hemos tenido, como siempre, uno o dos personajes ocultos, que tienen mucho que ver también con el mundo de los descubrimientos y de los inventos, claro. Pues sí, fíjate, no lo hemos hecho a posta, nos ha salido, vamos, fenomenal. Y bueno, pues nuestros avezados oyentes, muchísimos de ellos han acertado. Las últimas pistitas. Después de experimentar con varios materiales y de probar su invento, primero con animales y más tarde con humanos, lograron con éxito, ¿el qué? Que su globo, el Mongo Fiere, volara ante la mismísima cara real del rey francés Luis XVI con éxito un 4 de junio de 1783. Pues sí, en efecto, como habéis acertado, se trata de los hermanos Montgolfier, Joseph Michael y Jacques Étienne. Y aunque de forma oficial pasaron a la historia por ser los primeros en invertir un globo aerostático, a tenor de la verdad, el portugués Bartolomeu Lourenço de Gusmão fue el verdadero artífice de crear la primera máquina aerostática en 1709, 74 años antes que los Montgolfier. Así que es un invento propio de los franceses, pero efectuado previamente, lo que ocurre que no está en la historia oficial, por los portugueses, como tantas y tantas cosas ocurre. Hemos comentado algún ejemplo, fíjate el caso de Isaac Peral, Monturiol y Cosme García luchando por ser el autor del primer submarino, que finalmente yo creo que ha triunfado Peral, pero bueno, la lucha fue fantástica, ¿eh? Y haciendo un símil, en Eureka con Gibbs, hay que tener suerte, ese puntito, ese momento para ser el pionero. Después vamos a contar esa intrahistoria del bosón de Higgs, pero será después de las noticias en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de programa, casi una hora por delante, para hablar de cine con José Manuel Escribano, hablar de cómic con Raúl Sogún. Vamos a hablar también de ciencia en la sesión en Eureka con Francis Román Viator, el profesor de física de la Universidad de Málaga, que nos va a contar una historia fascinante, una historia verdaderamente entre emocionante y, bueno, y en cierto modo también algo divertida. 50 años en detrás del bosón de Higgs, que ahora ha ganado el premio Príncipe de Asturias a sus principales descubridores. Pero antes de todo ello, Silvia Casasola nos va a hablar de una actriz que vivió el momento del gran cambio. El momento fue un descubrimiento de Chaplin, el momento en que el cine dejaba de ser cine mudo y comenzaba a ser un cine hablado, y fue de esas pocas artistas que estuvo en los dos momentos, estuvo en el antes y estuvo en el después. Es Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hace poco más de 100 años que nuestra protagonista de hoy nació. Quizás su nombre no suene demasiado, sin embargo, su imagen no deja indiferente. Su belleza, según los entendidos, es imperecedera. Y tienen razón, pues otras actrices contemporáneas del cine mudo hoy estarían fuera de lugar. En cambio, la imagen de nuestra protagonista sigue vigente y con un pequeño cambio de peinado podría adaptarse sin dificultad al siglo XXI. Hoy vamos a conocer un poco mejor quién era Paulette Goddard. Marion Pauline Goddard Levy, su verdadero nombre, nació en Queens, Long Island, un 3 de junio de 1910. Pauline destacó enseguida por su aspecto. Su infancia no había sido muy feliz al divorciarse sus padres siendo muy pequeña. Ella quedó al cuidado de su madre, Alta Mae Goddard, de ascendencia británica, mientras su padre, Joseph Russell Levy, de origen judío, desaparecería de sus vidas tras el divorcio. Con apenas 12 años, su tío abuelo Charles Goddard consiguió que la emplearan como modelo publicitaria. Un año más tarde, era contratada por la compañía musical Sheffield Follies, con la que estaría 4 años, desde 1924 a 1928. Y ese mismo año, 1928, un empresario multimillonario llamado Edgar James se encaprichó de la joven corista Pauline, cortejándola y contrayendo matrimonio con ella. Para entonces tenía tan solo 18 años. La pareja recién casada se trasladó a Hollywood, y es que Pauline tenía un sueño, quería convertirse en actriz. Eran los tiempos del cine mudo, donde el color ni tan siquiera se vislumbraba. Cuando el mercado cinematográfico suponía una auténtica revolución y la gente estaba comenzando a acostumbrarse a que el cine era pura magia. En aquella época llegó a Hollywood la joven y radiante Pauline, con ganas de comerse el mundo. Su unión con James, mayor que ella, tan solo duró 3 años, al cabo de los cuales formalizaron el divorcio. La primera experiencia matrimonial había sido un auténtico fiasco, pero como veréis, no le supuso ningún trauma, pues volvería a casarse en 3 ocasiones más. Tras la ruptura, se entregó por entero a la interpretación, realizando pequeños papeles, intentando hacerse un pequeño hueco en el mundo del celuloide. Consiguió un contrato para los estudios Hal Roach y de pronto, cuando menos se lo esperaba, conoció a Charles Chaplin. Chaplin había sido invitado a una fiesta privada por su amigo, el magnate del cine, Joseph Schenck, presidente de la United Artists. que luego se convertiría en presidente de la conocida 20th Century Fox. Pues bien, tanto Chaplin como Shane estuvieron muy bien acompañados ese día por dos coristas o actrices menores. Una de ellas era Paulette Goddard, la cual ya usaba su nombre artístico. Tanto Chaplin como Paulette pues hicieron buenas migas desde el principio, por decirlo de algún modo, y claro, el encuentro se tornó en romance. Chaplin ya era una celebridad. Su personaje de Charlotte encandilaba al público. ¿Quién no recuerda a Charlotte y su especial indumentaria? Ese personaje universal que traspasó fronteras y que forma parte de la memoria cinematográfica colectiva de todos nosotros. Pues Paulette Goddard se convertiría en una de las chicas de Chaplin. Un símil parecido a las chicas Almodóvar, con la diferencia que a Charles Chaplin le gustaban mucho, pero qué mucho, las mujeres. Desde el mismo momento de conocerse vivirán un torrido romance. 9 años juntos, que dio mucho de sí. Por lo pronto, varios proyectos de cine con gran éxito. Godard será la protagonista de dos de las mejores películas de Chaplin, Tiempos modernos y El gran dictador. Tiempos modernos ocupa desde el 2007 el puesto número 78 de las mejores películas de la historia del cine, según la lista elaborada por American Film Institute. En principio iba a llevar el título de las masas, pero durante el rodaje se cambió por el acertado Tiempos modernos. Fue la última película en la que apareció el personaje de Charlotte y supuso una transición en la filmografía de Chaplin entre el cine mudo y el sonoro. De hecho, fue la primera película en la que se pudo escuchar la voz de Chaplin. Aquí le escuchamos cantando durante una secuencia de la película. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, siraki spacaletto. Y aunque el film está catalogado como cine mudo, suenan efectos sonoros y la banda sonora de Charles Chaplin, donde se incluye la canción Smile, compuesta por él y que interpretaría magistralmente tiempo después, ¿quién? Pues uno de los grandes, Nat King Cole. Smile. Paulette cobró menos de $100 durante el rodaje y ella misma cuenta que Chaplin se pasó muchísimo tiempo encerrado componiendo la música. Lo positivo fue que su amor mientras rodaban la película fue en aumento, tanto que contrajeron matrimonio. Sí, sí. Algunos dicen que se casaron en 1936, otros que en 1933, incluso que nunca lo hicieron, basándose en que la pareja llegó este hecho, pues, muy discretamente. Lo cierto es que para Paulette fue su segunda boda, mientras que para Chaplin era la tercera. Aprovecharon el estreno de la película en Japón para viajar por Oriente, y la pareja fue acompañada por la madre de Chaplin. Viajaron a China y también a la India. En esos años, Paulette trabajó también con otros directores como George Cukor en su comedia Mujeres y estuvo a punto de protagonizar Lo que el viento se llevó. De hecho, fue una de las más claras aspirantes, pero al final la gran Vivian Leigh se llevó el gato al agua, inmortalizando a la sin par Scarlett O'Hara. No obstante, Paulette era feliz, la relación con Chaplin iba bien y le propuso protagonizar junto a él su proyecto más ambicioso, El gran dictador. Fue la primera película hablada de Chaplin. Se filmó un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial y dicen que recibió presiones para que no la realizara, pero el mismísimo Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, le animó a que prosiguiera con el proyecto. El gran dictador supuso un desafío, porque fue una película muy valiente donde se hablaba de la persecución de los judíos y se criticaba abiertamente el régimen dictatorial nazi. ¿Quién no recuerda al personaje del barbero de origen judío y su elocuente discurso? Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Esto es tan solo un extracto. Sin embargo, el mensaje sigue en vigor hoy en día. Si tenéis tiempo, os invito a que lo escuchéis entero. Merece la pena. Cuando se estrenó la película en 1940, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi, afirmó que Chaplin era un pequeño judío despreciable. Dicen que Adolf Hitler vio el gran dictador incluso un par de veces, y cuando se enteró Chaplin comentó: daría lo que fuese por saber la opinión del mismo Hitler. En España estuvo censurada entre 1940 y 1975. Solo se consiguió estrenar tras la muerte de Franco en 1976. Y otra curiosidad es que los carteles del gueto judío que aparecen en el film no estaban escritos en alemán, sino en esperanto, el idioma universal. El papel que realizó Paulette Goddard fue el de Hannah, otra judía que soñaba con un mundo mejor. Hoy está una aquí y mañana ¿dónde estará? ¿Usted cree en Dios? Pues... yo sí. Siempre es necesario creer en algo. Oh. Eso pienso yo. La vida sería maravillosa si nos dejaran en paz. A pesar del éxito, la pareja terminó separándose en 1942 y cada uno prosiguió su camino. En la década de los 40, tras firmar un contrato con la Paramount, Goddard trabajó muchísimo con grandes actores y directores. El musical Al fin solos, junto al bailarín Fred Astaire, El castillo maldito, con el cómico Bob Hope, Piratas del mar Caribe, dirigida por Cecil B. DeMille, entre otras muchísimas. Pero si bien Sangre en Filipinas, estrenada en 1943, sería la única película por la que fue nominada a un Oscar como mejor actriz secundaria, pero no llegaría a conseguirlo. En esta etapa fue cuando conoció a quien sería su tercer marido, el también actor Burgess Meredith, con el que rodaría varias películas. Cerca de los años 50 sorprendió a la industria cinematográfica al querer proseguir con su carrera. No era algo habitual que una bella del cine quisiera continuar en vez de retirarse como hacían sus compañeras, y más cuando estaba llegando al crepúsculo de su belleza. Cierto es que ya no la llamaban para grandes proyectos y que tuvo que conformarse con trabajos en televisión o radio o alguna que otra película de bajo presupuesto. Pero ella, ante todo, quería trabajar y logró su objetivo. Por entonces, la relación con Meredith ya era historia y le había echado el ojo al escritor de bestseller Erich Marie Remake. Erich estaba casado cuando conoció a Paulette y ella era amiga de la pareja. Pero poco a poco Paulette fue conquistando el corazón de Remake, quien se separó y se casó con Goddard. De Paulette siempre se dijo que tenía pocos escrúpulos y que era bastante trepa. Vamos, que no le hacía remilgo si tenía que acostarse con alguien, si con eso lograba el papel que se había propuesto. Marlene Dietrich, en su autobiografía, escribió que solo había otra cosa que le gustase a Paulette tanto como un gran papel: un buen brillante. No hay diamantes ordinarios, solo diamantes pequeños. Y en este último caso, su objetivo fue una pareja ideal para una vejez estable. Y es que Erich era multimillonario. Además de su triunfo como escritor, tenía una colección de arte considerable y casas en propiedad por distintos lugares de Europa. Se irán a vivir la pareja a Suiza. Lo curioso es que su antiguo y gran amor, Charles Chaplin, también vivía en Suiza. Edis fallecerá en 1970 y ella se retiraría definitivamente al morir su esposo. Paulette heredó una gran fortuna y se hizo una experta en arte, tanto que empezó a codearse con Andy Warhol y con otros pintores destacados del momento. Aunque logró superar un cáncer de mama, fallecería en 1990 en Ronco, Suiza, a los 80 años de edad. Y según los galenos, fue una muerte natural. No tuvo descendencia, pero sí que tenía una alta estima de sí misma. Los actores y las actrices que dicen que nunca ven sus películas están diciendo tonterías. No hace falta ser Freud para saber que la persona más fascinante del mundo eres tú. Hoy hemos conocido algo más sobre Paulette Goddard, a la que llamaban la mujer de la eterna sonrisa. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Y dar las gracias a mis compañeros de informativos que han colaborado, como Ismael Terriza en el papel de Charles Chaplin o Carmen Sabido en el papel de Paulette Goddard. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. El profesor de física de la Universidad de Málaga, el responsable de blog La Ciencia de la Mula Francis, él es Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Francis, los físicos estáis de enhorabuena, todos, en nombre y en representación, en esta ocasión, porque han ganado el premio Príncipe de Asturias, de quienes fueron los responsables de descubrir esa partícula de Dios, el bosón de Higgs. Tienen un merecidísimo premio, desde luego. Sin lugar a dudas, Peter Higgs, escocés, y el belga François Engler han recibido un premio que merecían por haber construido la teoría que ha predicho la nueva partícula, el bosón de Higgs. De hecho, me gustaría destacar que hay un físico, un colega de Engler, Robert Brood, que desgraciadamente falleció en el año 2011, que también merecía este premio y al estar fallecido pues no ha podido recibirlo. Yo creo que la partícula de Higgs es un claro ejemplo de la ley de los epónimos de Stigler, una ley que afirma que las grandes leyes científicas, los grandes descubrimientos científicos, nunca reciben el nombre de sus auténticos descubridores. 50 años de investigación hay detrás del bosón de Higgs. Es cierto, la teoría actual que describe la física de partículas, que se llama el modelo estándar, es una teoría que se estableció como tal en su forma actual en 1973, pero sus orígenes son más remotos. Podemos empezar, por ejemplo, en 1954, cuando dos físicos, Jahn y Mills, introdujeron la formulación matemática correcta. El problema de la teoría de Jahn Mills es que predice que todas las partículas son partículas sin masa, como el fotón, pero sabemos que muchas partículas tienen masa. En 1960 se propuso una manera de arreglar este problema utilizando una idea que ya se había utilizado en la teoría de la superconductividad: romper la simetría de la teoría de Jahn Mills. Dos físicos, Nambu y Goldstone, demostraron un teorema en 1961 que decía que sí, es verdad que rompiendo la simetría las partículas adquirían masa, pero siempre quedaban algunas partículas sin masa que era imposible de evitar. Esas partículas, como no habían sido observadas en los experimentos, invalidaban esa idea. Sin embargo, un físico especialista en teoría de la superconductividad, Philip Anderson, en 1963 propuso una variante de esta idea, una rotura local de la simetría. Muy poquitos físicos de partículas prestaron atención a esta idea de Anderson, pero en el año 1964 se publicaron varios artículos en esa línea, y entre ellos yo destacaría uno de junio de 1964 de un físico llamado Walter Gilbert, que publicó una demostración de que el método de Anderson no podía funcionar en una teoría relativista porque violaba la relatividad. Pero su artículo tenía un error matemático, que descubrió Peter Higgs y otros físicos de aquel año. Quizás, si Gilbert no hubiera cometido este error matemático, hoy en día hablaríamos de la partícula de Gilbert en lugar de la partícula de Higgs. Porque fue Higgs el que se dio cuenta de ese error. Exactamente, no solo Peter Higgs, también se dieron cuenta otros investigadores. Peter Higgs se dio cuenta del error en el artículo de Gilbert cuando recibió el artículo el 16 de julio de 1964 y escribió rápidamente un artículo con la solución, cómo se podía arreglar, y lo envió a una revista de física europea, Physics Letter, el 24 de julio de 1964. El artículo fue aceptado de inmediato. Y Higgs decidió escribir un segundo artículo con los detalles de lo que él había propuesto, que envió el 31 de julio. Pero para su sorpresa, el artículo fue rechazado. Rechazado porque el artículo no aportaba nada realmente nuevo al anterior artículo. Para Higgs fue toda una sorpresa, porque le habían aceptado el artículo en que decía lo que había que hacer, pero sin hacerlo, y le habían rechazado el artículo en el que lo hacía. En agosto añadió unos pequeños cambios, unos párrafos, y lo envió a una revista estadounidense de física llamada Physical Review Letters, que recibió el artículo el 31 de agosto. Da la casualidad de que el 31 de agosto esa misma revista publicaba otro artículo de los dos físicos belgas, François Engler y Robert Brun, que fue enviado el 26 de junio, incluso antes de que Higgs leyera el artículo de Gilbert, y ambos artículos básicamente proponían la misma teoría. Podría haber sido rechazado el artículo de Higgs, pero no lo fue porque el artículo de Higgs utilizaba técnicas matemáticas ligeramente distintas. El editor de la revista le pidió a Higgs que citara el trabajo de Engler y Brun, y de hecho el artículo de Higgs apareció en la revista el 19 de octubre de 1964. Y esta es la auténtica intrahistoria del bosón, que debería haberse llamado así, de Engler y Brun. Hoy lo conocemos como bosón de Higgs. ¿Cuál es el...? Claro, no hay una denominación que digamos, esta es la oficial, pero esa es la que se ha impuesto, por algún motivo es. Sí, la verdad es que es una historia muy curiosa, muy, muy anecdótica. En 1967, un físico coreano muy famoso, llamado Benjamin Lee, habló con Peter Higgs sobre su teoría en una conferencia científica. Y bueno, estuvieron tomando unas copas de vino y Higgs le contó sus propias contribuciones. Se olvidó Higgs de hablar de los demás, por ejemplo, de los dos físicos belgas e incluso de otras personas que trabajaron. No sabemos por qué, quizás quería abreviar la historia o quizás quería ponerse algunas flores delante de Lee, que era un físico muy famoso. Casi nadie conocía en aquella época la teoría de Higgs, pero varios experimentos reivindicaron dicha teoría en 1972. Y entonces Lee fue invitado a una conferencia en Estados Unidos, en el Fermilab, y le pidieron que diera una charla sobre la rotura de la simetría de Jan Mills. Lee tuvo que preparar la charla en poco tiempo y recordó la conversación que tuvo con Peter Higgs. Así que en su charla habló del mecanismo de Higgs, de la teoría del bosón de Higgs, la teoría de Higgs, y claro, a partir de aquel momento muchos físicos, en el subconsciente colectivo de todos los físicos, acabó llamándose Higgs a la partícula que en realidad quizás tendría que llamarse la partícula de Brun-Engler-Higgs o de Brun-Engler. De hecho, la Sociedad de Física Americana concedió un premio en el año 2010 al bosón de Higgs, el llamado Premio Sakurai, y lo recibieron seis físicos. Además de Higgs, Brun y Engler, también lo recibieron Hagen, Guralnik y Kibel. La verdad es que podemos decir que estos seis físicos fueron los padres de la partícula de Higgs en 1964. ¿Y qué dice a todo esto el más famoso de todos los físicos, Stephen Hawking? Bueno, Stephen Hawking es una persona que es muy conocida y a veces dice cosas que nos resultan muy curiosas a los físicos. Hawking tiene la costumbre de apostar, incluso a veces contra sus propias ideas, contra otros físicos, y sus opiniones, en mi opinión, este tipo de apuestas son más bien una cuestión de marketing que otra cosa. Hawking es un gran defensor actualmente de la teoría de cuerdas, y la teoría de cuerdas predice que existe en la naturaleza una simetría llamada supersimetría que aún no ha sido observada en los experimentos. En la supersimetría, en lugar de un solo bosón de Higgs, hay una familia con cinco bosones de Higgs. Uno de los expertos en teoría de cuerdas, muy famoso, Gordon Kane, de la Universidad de Michigan, apostó $100 contra Hawking a favor de que el bosón de Higgs existe. Hawking, en esa apuesta, apostó a que no existía el bosón de Higgs. Por supuesto, el descubrimiento del bosón de Higgs el 4 de julio del año pasado hizo que Hawking pues diera su brazo a torcer y afirmara en la prensa de que había perdido la apuesta. ¿Realmente Hawking creía que no existía el bosón de Higgs? Yo creo que no. Yo creo que Hawking, de hecho, ha hecho apuestas tan curiosas, siendo un experto en agujeros negros, como apostar en 1974 contra Kip Thorne, otro físico muy famoso, de que no existían los agujeros negros. Apuesta que tuvo que echar, que tuvo que aclarar como perdida en 1990, porque ya había muchos datos experimentales. Yo creo que Hawking realmente no creía que el bosón de Higgs no existiera. Solamente hizo la apuesta un poco por cuestiones de marketing. Y a todo esto, gracias al bosón de Higgs sabemos mucho más sobre cómo funciona nuestro mundo. Y lo sabemos también gracias al CERN, gracias al acelerador de partículas, a cómo toda Europa se ha unido para investigar la naturaleza más ínfima de las cosas. España participa en esa Unión Europea Científica, podemos decir así. Sin embargo, debe dinero. Es cierto, eso es una cuestión que duele mucho, nos duele mucho a los físicos españoles. España, de su contribución en el año 2012, aún debe 36 millones de euros y para del presupuesto para investigación y ciencia del año 2013 solamente ha asignado 51 millones de euros al CERN en lugar de los 76,5 millones de euros que debería pagar. Es decir, que incluso si España, que pretende saldar su deuda de 2012 este año, lo hace antes de finales de año, aún adeudará unos 25,5 millones de euros. Es una pena porque muchos físicos españoles estamos preocupados, es un asunto escabroso, y esperemos que la dirección del CERN no tome ningún tipo de infracción contra los físicos españoles. Esperemos que así sea, esperemos que España participe como hay que hacerlo, como prometió que tenía que hacerlo. No se reduce deuda así, se reduce deuda y déficit de otro modo. Entre ellos, contribuyendo a conocer mejor las cosas, gracias a esta, la hemos denominado así, pero en cierto modo lo es, Unión Europea Científica. Y gracias a la física vamos conociendo muchísimas cosas, y el Premio Príncipe de Asturias así lo ha reconocido a los descubridores e investigadores del bosón de Higgs, que tiene una intrahistoria verdaderamente apasionante, que hemos conocido esta noche de la mano de Francis Román Villatoro. Francis, gracias. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Por supuesto, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Fíjate que hoy al comienzo del programa hemos hablado del infierno. Sí, sí, sí, sí. Del averno. Pues seguramente estaría uno de los protagonistas de este espacio esta noche. Bueno, el protagonista de ficción, evidentemente. Sí, sí, hombre, pobre niño. Porque es el hijo de Caín. ¿En qué consiste el ajedrez? En matar al rey. Un aplauso muy fuerte para Carlos Albert, el hombre que me ha hecho un millonario. ¿Cuánto hace que no hablas con él? Yo hablo con él. ¿Qué haces? Él es el que no me contesta. ¿Qué quieres que haga? Necesita ayuda, necesita terapia, yo qué sé. Necesita amigos. Carlos, Nico no es normal. Necesito tu ayuda. Te largaste sin dejar ni rastro, 15 años sin saber nada de ti. Y esto es todo lo que me tienes que decir. No podemos con él. Con la esperadísima película de José Coronado. Pues sí, el hijo de Caín, la historia de este chaval, este niño Nico, que juega al ajedrez. ¿En qué consiste jugar al ajedrez? En matar al rey. Hay que fastidiarse, ¿no? El niño es verdaderamente un niño maluto, ¿eh? José Coronado es el padre de este niño, es una familia, bueno, pues tienen este chaval y otra nena pequeña, y el niño verdaderamente es eso que se llama un crío complicado. Parece que por ahí, por eso del ajedrez, puede entrar un poquito en vereda. Habrá que ver la película para saber lo que sucede con José Coronado, que es el protagonista, que está estupendo como siempre. Está está David Solans, que interpreta a este chaval, Abril García, y Jack Taylor, el veterano Jack Taylor, que hace aquí de maestro de ajedrez. El director de la película, de su primera película, su primer largo, es Jesús Monllaó, al que desde luego le auguramos un futuro interesante, porque esta película, siendo una ópera prima, ya tiene, yo creo, elementos suficientes como para poder pensar que aquí hay un cineasta en ciernes. Es la película española de la semana y es una de las apuestas interesantes de la cartelera, Hijo de Caín. Ha sido la portada esta madrugada, una madrugada en la que, como siempre, también ponemos un aguijón. Los datos de los últimos fines de semana venían siendo terribles. El descenso de espectadores en los cines, enorme. El descenso también, por supuesto, en la recaudación también. Claro. Distribuidores y productores parece que querían intentar solucionar el problema. Se hablaba de rebaja de entradas, rebajas en los precios. ¿Por dónde va eso? Pues en eso están. Yo creo que cada uno está inventando sus fórmulas y hay cosas verdaderamente curiosas. Por ejemplo, la fórmula que ha adoptado la distribuidora a contracorriente, una distribuidora que trae habitualmente cine francés, también algunas películas españolas, por supuesto, una distribuidora española, pero importante. Bueno, pues se han inventado una especie de fórmula de esta del 2x1. Hay que entrar en una web que es quieroiralcine.es, www.quieroiralcine.es. Allí entras, te registras e inmediatamente te regalan una entrada para alguna de las películas que distribuye a contracorriente, por ejemplo, Un amigo para Frank, Antes del anochecer, Insensibles, Llévame a la luna, Contiki, algunas de las que se van a estrenar próximamente, todavía no están en cartel. Te regalan una entrada que te da el cine al momento de comprar otra, por eso es una fórmula de 2x1. Es decir, que entras en la web, te registras y tienes la entrada gratis. Vas a la taquilla y con esa entrada gratis pues pagas la otra de la pareja, digamos, ¿no? Esta es una fórmula, yo creo que muy interesante, y también hay otras cosas curiosas. Todos los cines, casi todos, están ya haciendo estas fórmulas de rebajas, como comentábamos hace unas semanas, de algunos cines que tienen tantas fórmulas que es imposible saber qué entrada hay que comprar. Bueno, pues el Cine Ideal, uno de los cines también de las cadenas importantes de Madrid, los cines Yelmo Ideal, tienen una promoción. Tú compras una entrada y te ofrecen dos más a 6,60 euros que puedes hacer efectivo a lo largo de la semana siguiente. Pero aquí está lo curioso: vale para todas las películas que pongan en el cine menos las que distribuya Warner. Y la verdad es que es una cosa tan chocante que yo voy a admitir apuestas. Esto es porque Warner no quiere que sus películas sean más baratas, porque el cine no quiere poner más baratas las películas de Warner, o porque las películas de Warner son tan buenas que todo el mundo sabe que hay que pagar lo que sea por ver una de esas películas. Pueden votar nuestros amigos a ver cuál de las tres es la acertada. Bueno, pues es verdad lo último, si es cosa de Warner, que las pongan un poquito más caras incluso. Eso pienso yo. Así aumentará la recaudación. Madre es mía. Una cosa verdaderamente curiosa. Posiblemente nuestros amigos que han ido a este cine no lo han visto, no se han dado cuenta. Bueno, pues que miren ese vale por dos entradas de 6,60 y ya verán, como dice, que no vale para, hombre, promociones especiales, lógicamente, las películas 3D, que son más caras, y películas Warner. Madre mía, hay más actualidad. El Palmarès de Cannes, el festival de los festivales, concluyó. Sí. La pasada semana hablábamos de que quedaban muy poquitas horas. Claro. Había muchas candidatas, porque la verdad es que la acogida a algunas de las películas que se han presentado en este festival, como es habitual, ha sido extraordinaria. Pues sí, y bueno, aunque ya no es novedad, efectivamente, porque hace casi una semana, sí que merece algún comentario, ¿verdad? La Palma de Oro, el gran premio de Cannes, ha sido para La vida de Adele, la película de Adele Atif Kechiche, que ha estrenado en España ya La escurridiza o Cómo esquivar el amor, y Cuscús, dos películas verdaderamente deliciosas. Y la madrugada del domingo pasado, el sábado pasado, cuando hablábamos, yo no me atrevía a apostar por esta película, sinceramente, porque, bueno, pues es una película de casi tres horas, con una temática de amores lésbicos juveniles, tal cual la que está cayendo en Francia en este momento. Y fíjate, la verdad, a la vez que se le daba el premio a la vida de Adele, justo a la vez había 200.000 personas en la capital de Francia, antaño el país más avanzado y moderno del mundo, protestando contra la ley de matrimonio homosexual. Es decir, protestando contra el bienestar, la felicidad y la alegría de otros, que parece que incomoda a algunos. Y además no es obligatorio para nadie más, claro, que quiera. En fin, estas cosas. Bueno, pues la verdad es que Spielberg y sus compañeros del jurado han sido más valientes que yo y se decidieron por esta película, que verdaderamente era una de las que parecía mejores de la convocatoria de Cannes. El gran premio del jurado ha sido para Inside de Llewyn Davis, de los hermanos Coen, seguro que es una película estupenda. Premio del jurado, un premio especial, para Like Father Like Son, de Hirokazu Koreeda, uno de los que estimábamos que no podía faltar en el palmarés. El mejor director ha sido el mexicano Amat Escalante, por Heli. Los premios de interpretación para Berenice Bellon, la extraordinaria y simpaticísima actriz francesa, por Le Pas, la película de Asghar Farhadi. Y para Bruce Dern, el veterano actor americano, por Nebraska, la película de Alexander Payne. Y el premio mejor guión ha sido para Jia Zhanghe por A Touch of Sin, un toque de pecado. Bueno, un festival realmente impresionante, fantástico. Nuestros distribuidores han venido, como comentábamos el otro día, un poquito decepcionados, porque la verdad es que vamos a ver cuántas de estas películas se pueden estrenar en España. Es una cuestión económica, si hay poco dinero, pues veremos a ver. La película ganadora, La vida de Adele, que se va a llamar aquí El azul es un color cálido, no se sabe por qué, quizá este era el título original y en Francia es está La vida de Adele, tiene ya distribución en España, aquí es una enhorabuena, y además la película tiene participación española en la producción, de alguna manera es también una película española, de manera que, bueno, un poquito de pelo hemos tocado. Bueno, pues ojalá sea un gran éxito, como muchas de las películas que se han estrenado en Cannes, no las grandes superproducciones, que también las hay, pero otras que son grandes películas, pero que comercialmente pueden tener una entrada más difícil. Ojalá que vayamos contando novedades sobre ellas a medida que se vayan estrenando en nuestras pantallas. Pues sí, ojalá. Carmen Maura, nuevo premio para ella. Pues sí, este premio yo creo que era el que le faltaba, porque bueno, Carmen Maura tiene 4 Goyas, tiene un premio de mejor actriz en Cannes por Volver de Almodóvar, y en Venecia, también otra película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, va a recibir el premio Donostia, uno de los 15 o 20 premios Donostia que suele dar ya el Festival de San Sebastián, este año entre el 20 y el 28 de septiembre, en su edición número 61. El premio Donostia a toda su carrera, realmente, pues francamente, merecido, ¿no? Porque Carmen Maura lleva no toda una carrera, toda una vida trabajando en las pantallas, ha trabajado con todos los directores españoles prácticamente, ha hecho también televisión, ha hecho, en fin, lo que haga falta. El premio se le va a dar además aprovechando el estreno, el pase en San Sebastián fuera de concurso de Las brujas de Zugarramurdi, la nueva película de Álex de la Iglesia, que en la que cuenta con Hugo Silva, con Mario Casas, con Jaime Ordóñez, Magdalena Gómez, Carolina Bank, Terele Pávez, es decir, un reparto sensacional que se va a estrenar el 27 de septiembre. Y allí, en el marco del festival, pues Álex de la Iglesia, Sus brujas de Zugarramurdi y la más bruja de todas, que es Carmen Maura, se va a llevar el premio. Y una persona recordadísima, uno de esos actores que ha dejado una huella enorme en todos, tanto en la juventud como en la gente más mayor, porque la vio y vio cosas de él en la juventud y en la infancia. Ahora había una biopelia y polémica. La figura central en toda esta polémica es Cantinflas. Pues efectivamente, hay película sobre Cantinflas. Hay ya una primera película que se hizo hace unos cuantos años y de la que todo el mundo abomina, de manera que esta es de alguna manera la primera verdadera película sobre la vida de Mario Moreno Cantinflas. El rodaje empieza este próximo 24 de este mes, la dirige Sebastián del Amo. Hay mucho secretismo todavía, ¿no? Yo no sé ni el título ni el resto del reparto. Sé que el protagonista, sé que Cantinflas lo va a hacer Jaenada, que ya hizo de Camarón, Oscar Jaenada, y la verdad es que no es que sea exactamente igual, pero yo creo que puede dar el perfil de Cantinflas, la verdad, una vez maquillado con los bigotitos estos caídos y tal. Bueno, pues Oscar Jaenada, él dice que hace cualquier personaje que le pongan, y yo me lo creo, porque realmente de Camarón a Cantinflas, de Camarón a Cantinflas, ¿no? Oscar Jaenada. Bueno, hay bastante polémica además del secreto, porque el hijo de Mario Moreno, Ivanova, pues está de acuerdo, potencia la película. Él dice que la esperaba incluso antes, para la conmemoración del centenario de Cantinflas, que fue hace un par de años, en agosto. Pero el otro heredero, que es el primo, el hijo del otro hermano de Mario Moreno, Eduardo Moreno, La Parade está totalmente en contra. Dice que Jaenada no es el actor adecuado y lo que hay aquí es un conflicto por los derechos de las películas de Cantinflas y por los derechos incluso de la paternidad, porque sin entrar a fondo en el asunto, pero no está nada claro, por lo menos para este hijo del hermano, que el que se supone que es el hijo de Cantinflas sea realmente hijo suyo. Hubo ahí una intervención de una actriz, la mujer de Cantinflas, en fin, bueno, un jaleo bastante interesante y que desde luego no se ha dilucidado hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, los dos pelean, pero parece que la película se lleva a cabo. Jaenada será Mario Moreno, Cantinflas. Aún habrá que esperar un poquito para verlo en el cine, ¿no? La vida de Cantinflas. Habrá que esperar porque la película, me imagino que hasta finales de año, bueno, pues para el 2014, pero si eso hace que la figura de Mario Moreno, de Cantinflas, vuelva a estar un poquito de actualidad, bienvenido sea. Dicen que en el epitafio de la tumba de Cantinflas, porque él lo eligió así, reza, parece que se ha ido, pero no es cierto. Entonces, a lo mejor es verdad que nunca se ha ido del todo. Desde luego que bien parece que sea así. Vamos con la crítica de José Manuel Escribano de este fin de semana en La Rosa de los Vientos. La película es 360, Juego de Destino. Un sabio dijo una vez, si hay una encrucijada en la carretera, tómala. ¿Qué pasa? Tenemos que acabar con esto. Se le olvidó mencionar qué dirección había que tomar. Si te estás preguntando dónde estoy, me he ido a Brasil. ¿Quién sabe cómo serán nuestros caminos? ¿Hacia dónde nos llevarán? Hola. Hola, cariño. Estás preciosa. Gracias. Haciéndome estas preguntas. Es mi hija, Julia. ¿Ha desaparecido? Sí. O si todo podría haber sido distinto. Si alguien ante esta misma encrucijada habría decidido tomar un desvío diferente. Solo se vive una vez. ¿Cuántas oportunidades tenemos? Quizá este sea el momento. Hola, cariño. Soy yo. Estoy sentado en un restaurante. Solo. Ojalá estuvieras aquí. Bésame, vamos. No puedo. Soy un adulto. Un hombre honrado. Mi dignidad está en juego. 360 es lo que hay que girar. Es decir, todo para volver al mismo sitio. Pues seguramente es así, o por lo menos algo así parecido plantea la película de Fernando Meirelles, que han producido Andrew Eaton, David Linde y Emmanuel Michael. El guion es de Peter Morgan. Los protagonistas, entre otros muchos, como luego veremos, Jude Law, Rachel Weisz y Anthony Hopkins. El brasileño Fernando Meirelles, el director, ya tiene una carrera como productor bastante copiosa. Ha hecho ficción, documentales y series de televisión, siempre en su país. Y también ha dirigido pues cerca ya de una veintena de títulos, también de distintos géneros. Sus largometrajes más conocidos son Ciudad de Dios, del 2002, El Jardinero Fiel, la película de 2005, que le valió el Globo de Oro y después el Oscar a Rachel Weisz, y El León de Oro en Venecia para el propio director, y A Ciegas, del 2008, según la novela de Saramago. Estos dos últimos ya fuera de Brasil y con repartos internacionales. Y más internacional todavía es este nuevo. 360 se llama la película y le hemos añadido aquí el título Juego de Destino, seguramente para que si alguien no lo entienda, pues darle alguna pista, ¿no? La acción salta de un lado a otro del Atlántico y transcurre en 7 u 8 ciudades del viejo y el nuevo continente. De Bratislava a Viena y viceversa, la joven Mirka se busca la vida. Ella quiere ser actriz y no le importa acudir a múltiples castings, aunque alguno de ellos tenga más peligro y menos categoría de lo normal. En Viena también, tratando de hacer lucrativos negocios, está Michael, un importante ejecutivo inglés, que se aburre por las noches y querría tener compañía agradable y discreta. En Londres, el atractivo Rui ve cómo, incomprensiblemente, por lo menos para él, le abandonan a la vez su amante, Rose, que prefiere la seguridad de su marido, y su novia, Laura, que se ha enterado de su doble vida amorosa. Y Laura, frustrada y dolorida, se marcha a Brasil, su país de origen. En el viaje conoce a John y a Tyler. John es un hombre que busca desesperadamente, pero incansable, a su hija desaparecida hace tiempo. Tyler es un joven extraño con una historia muy oscura que viaja en libertad condicional con la esperanza de su reinserción. Al mismo tiempo, en París, un dentista locamente enamorado de su auxiliar rompe con ella y la despide porque es musulmán, él, musulmán ferviente, y su religión no le permite querer a una mujer casada. Ella está dispuesta, sin embargo, a abandonar a su marido, un gángster ruso asistente de un peligroso mafioso que la tiene poco atendida y muy asustada y enfadada por los peligros de su trabajo y las continuas ausencias a las que se ve obligado. Ahora, precisamente, el marido viaja a Viena a reunirse con su jefe, que debe rematar allí uno de sus turbios asuntos. Claro que siempre habrá también un ratito para una placentera aventura sexual. Y allí puede que se cierre el círculo, esos 360 grados a los que aludíamos hace un momentito. El argumento es casi una cadena perfecta de acontecimientos, protagonizada por unos seres que se van conectando sucesivamente con un hilo conductor más o menos tenue, que es el amor, correspondido o no, naciente o declinante, verdadero o interesado. Nunca fácil, desde luego. Como tampoco lo es la narración, este juego de historias que se suceden y algunas además se entrecruzan y relacionan. El reto es que cada una tenga su propia entidad, sin hacer olvidar las anteriores, pero consiguiendo que la tensión progrese y aumente. Y la verdad es que Meirelles demuestra bastante habilidad para que lo que podría parecer una sucesión de cuentos cortos obtenga esa continuidad y esa progresión en la mayor parte del metraje. No siempre, por desgracia, porque hay relatos claramente mejores que otros, e incluso hay un par de momentos que rozan lo increíble. Pero en general, los personajes se sienten como reales y cercanos, no todos simpáticos, como es natural, y las situaciones que viven, aunque no profundicen demasiado, tienen su dosis de emoción y un sentido cinematográfico más que solvente. Jude Law, como decía, Rachel Weisz, Anthony Hopkins, también Peter Morgan, que es además el autor del guion, y otros intérpretes quizá no tan conocidos, pero de indudable calidad, como Jamel Debbouze, Maurice Blaise-Bled y Lucía Siposová, una auténtica revelación. Todos ellos dan vida a estos personajes que cruzan por la pantalla en pos del amor, y si puede ser, de la felicidad, y de su destino también, que les sale al paso. Algunos se resignan, otros pelean, y hay quien se hace la ilusión de que puede elegir. La crítica de la semana 360, Juego de Destino, señor José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. En el puesto número 10 esta semana, José Manuel. Pues baja un puestecito, objetivo La Casa Blanca, la película de Antoine Fuqua con Gerard Butler y Aaron Eckhart de protagonistas. 3 semanas y aquí se acaba esta historia, pienso yo. A 9, Django Desencadenado, 19 semanas en la lista. Hay que ver lo que aguanta la película de Quentin Tarantino. Va bajando poquito a poco, pero yo creo que todavía hay gente que la quiere ver. El 8. Iron Man 3 de Shane Black también ha bajado desde la 7ª posición, pero lleva ya 5 semanas en la lista. ¿Y en el 7? El Gran Gatsby, la película de la semana del número anterior, la película de Baz Luhrmann, ha bajado pues un puesto en su segunda semana. 6. Fast and Furious 6. Ya hemos visto las 5 anteriores y esta 6ta, si no hay más remedio, iremos a verla también. Justin Lin es el director, primera semana en la lista. 5. Searching for Sugar Man, el estupendo documental de Malik Benjelloul, 11 semanas en la lista. 4. To the Wonder, la película de Terrence Malick, que todavía aguanta aquí, protagonizada por Ben Affleck y Olga Kurilenko, 6 semanas en la lista. Al podium nos vamos, en el 3. Pues una sorpresa, película de la semana directamente al 3, Bárbara, la película de Christian Petzold con Nina Hoss y Roland Zehrebel, una especie de parábola acerca del, de cómo se vivía en la Alemania Oriental cuando no había caído todavía el muro. En el 2. La caza, de Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen, Thomas Bolarsen, 6 semanas en la lista y subiendo poquito a poco. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sí, este chaval con la carretilla y sus 7 cajas encima de ella. Juan Carlos Manella, Tane Shembury son los directores, 4 semanas en el Super 10. Y bueno, recomendaciones 2. La primera de ellas es que si no han visto Amor todavía, pues ya no pueden. Efectivamente. Porque no está en la lista, porque ya no está en la pantalla. Así que empiecen a hacer maniobras, vayan a Nubeox, vayan a donde quieran e intenten ver Amor, porque si no se pierden algo extraordinario. Y otra cosa extraordinaria que no se debe perder, por ejemplo, pues esa primera la suscribo totalmente, y esa segunda, ya que hablábamos de Cantinflas, vamos a recomendar revisitar toda su obra, la que cada uno tenga por ahí, sino la que se pueda agenciar. Ahí está El Detalle, Su Excelencia, El Padrecito, El Borrero de Raquel, El Analfabeto, El Bombero Atómico, cualquier película de Mario Moreno. Cantinflas, realmente unas auténticas obras de arte, ese personaje inmortal. Muchas gracias, José Manuel, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno, a ti. mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún Salamanca, Padilleros 11. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy nos vamos a hablar sobre un autor francés y que va a ser uno de los protagonistas en la Feria del Libro de Madrid, que también, por supuesto, es Feria del Cómic, como libros que son. Y esta noche hablamos, no es Lacoste, como la camiseta, o como el jugador que portaba la camiseta, Lacoste, no, estamos hablando de Benjamin Lacombe, que empezó muy jovencito a hacerse un gran autor del mundo del cómic. Exactamente, empezó con 19 años y va a ser uno de los grandes éxitos, uno de los grandes nombres, porque desde jovencito destacó y se ha convertido a día de hoy en uno de los ilustradores de fantasía, cuentos e ilustración más importantes del siglo XXI, según la revista Time. Es un autor que comenzó, como comentábamos, 19 añitos, haciendo animación y haciendo publicidad, para después, curiosamente, pasar a la universidad y a la escuela de arte francés. ¿Cuáles son los autores y las obras de las que ha sido autor que tú destacarías más? Porque se trata de un individuo cuyas adaptaciones han sido muy reconocidas, entre ellas las que realizó de un clásico como Blancanieves. Exactamente, además Blancanieves ha salido de edulcorarlo, como nos está llegando últimamente, a partir de las mellos, a partir de las películas para todos los públicos, y se ha acercado al cuento clásico, al cuento con la moraleja, con intentar enseñar a la juventud a evitar ciertas conductas pecaminosas que antaño se estilaban mucho, ¿no?, contar, y nos enseña una Blancanieves diferente, un poquito oscura, utilizando uno de sus grandes rasgos, que es el color. Una de las grandes maravillas que tenemos es la edición, porque cuando cogemos el Blancanieves y lo abrimos, aunque parezca un cuentecito, algo sabido, algo que tenemos todos conocidos y está en el acervo popular, nos encontramos con un cuento de terror, nos encontramos con un cuento que no solo es para niños, sino que son los adultos los que lo deben de interpretar y disfrutar, que para eso son cuentos para adultos, son cuentos para mayores, que bueno, aunque intentemos adaptarlos, también tiene esa pequeña moraleja, ese pequeño susto que nos hace pensar y nos hace ir un poquito más allá y ser conscientes. Y para darle ese toque, Benjamin Lancôme pues hace unos trazos y unos rasgos muy importantes, sobre todo le da especial relieve a la expresión de los ojos, ¿no? Sí, cuando abrimos uno de sus libros, lo primero que vemos son miradas, vemos ojos muy grandes, muy expresivos, llenos de color, llenos de vida. Se dice en muchas ocasiones que los ojos es el espejo del alma, y Lacombe en cada uno de ellos nos lo enseña. Si estás triste, si estás contento, si estás enamorado, si incluso tienes miedo, vemos cuáles son las almas de cada uno de los personajes, que aunque todos las tengamos como muy conocidas, vemos todos los matices a través de la mirada y a través de los ojos que tiene Lacombe en sus obras. Igual que el color siempre les acompaña y siempre está presente, son los ojos los que realmente le dan la vida a todas estas ilustraciones, a esa narrativa que muchas veces vemos, que es una fotografía vale más que mil palabras. En el caso de Lacombe es completamente cierto. Además, reconocidísimo por la revista Time. Exactamente, después de empezar con sus adaptaciones de cuentos y después de exponer en sitios como Roma, como París, incluso Nueva York, se le destacó con sus obras como de las 10 más importantes en lo que vamos de siglo. Incluso, bueno, pues se le está reconociendo a todos los niveles, apenas cuenta con 30 años, con lo cual podemos ver una gran trayectoria, una gran carrera que, bueno, podremos disfrutar a día de hoy. Por cierto, que dentro de muy poquitos días podremos disfrutar aquí en España de la visita de uno de los grandes ilustradores del mundo del cómic, de David Gibbons. Exactamente, gracias a DC, igual que nos trajeron a David Joy, pues con la reedición de Watchmen van a traer a Barcelona el fin de semana del 14, 15 y 16 a Dave Gibbons para que firme, de charlas, y bueno, vamos a ver qué se podemos hacer, qué sorpresa le podemos dar a nuestros oyentes. Fíjate, sería extraordinario que en un solo año tuviéramos aquí en La Rosa de los Vientos a dos de los grandes, por no decir a los dos más grandes. Sí, a los más grandes, los que supusieron y crearon ese cómic bisagra que siempre hemos hablado, ¿no? Ese cómic de antes y después, Gibbons y Joy, y nada, tendríamos que rematar ya el año escapándonos a Southampton a hablar con el señor Moore, así que hay que ir preparando las excursiones, coger las maletas e ir para allá. Bueno, pues que estén muy atentos nuestros oyentes, que tendrán muy buenas sorpresas dentro de poquito tiempo. Raúl Sogún, muchas gracias. Un abrazo. Venga, hasta luego. Llegamos ya al final de esta primera emisión del fin de semana de La Rosa de los Vientos, en la que hemos tenido personajes ocultos, también hermanos, los inventores del globo aerostático. Y ahora sí que vamos ya el resultado, el ganador. Pues mira, ha ganado nuestro concurso Patricia Ugalde, que acertadamente dijo que eran los hermanos Montgolfier. Así que nos envíe su dirección, para enviarle un detalle. Por cierto, Martín, mañana en El Buscador vas a tener un invitado muy especial. Sí, ¿por qué la NASA ahora apuesta por Linux y deja un poco de lado Windows? Bueno, ¿por qué ha desheredado a Bill Gates? Sí, que ahora ya Bill Gates dejó Microsoft, pero ahí está, sí, sí. Bueno, no, pero es el padre creador, es la imagen, ¿no? No creo que tiemble, no. Se nos quedan cortas las horas, ¿eh? Tenemos tanto contenido. Desde luego. Bueno. Volveremos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad de Canarias, La Rosa de los Vientos, con tertulia y muchas otras cosas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Os dejamos con las noticias en Onda Cero y después en buenas manos. Adiós.